blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos aquí como todos los miércoles. Este es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Y como todos los miércoles, es un placer para mí introducirles, en esta ocasión, a la mitad, para atrás, del equipo secuencial. Digo, ya fue mucho dengue la semana pasada, ya mucha banda. Demasiado, way too much. Sí, no, ya. O sea, ahora sí, relájense, solo con la mitad. Sí, para atrás. Los más viejos, los más chidos. Sí, somos los más viejos, ¿verdad, güey? No, y sin ni hablar, güey. Sí, no, el Flaky y el Dan son más chavos. Sí, sí, ¿no? Es la juventud del programa, putz. Ojalá lleguen a la edad que representan, güey. Pero bueno, como ya escucharon, aquí a mi siniestra tengo a mi carnalito Zico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Antes que nada, pues si no se me va a olvidar, saludos, por favor, a Adrián. Hijo de un buen amigo mío. No hagas pausas dramáticas. Hijo de un buen amigo mío. Hijo de un buen amigo mío. La verdad, le encantan los cómics, me da mucho gusto. 12 años, secundaria. Eso me encanta ver. Nuevos fans. No lo hagas, niño. Aléjate. Consíguete una vida. Ten vida. No lo hagas. No te encierres en esto. Ahorita está de moda. Es lo que le platicaba. No, güey. Difícil nuestra época de así niños. Así no. Pero así empiezan, güey. Después van a terminar viviendo... ¿Cómo se llama su papá? En el closet, César. César no, güey. Va a terminar viviendo en el sótano de tu casa, güey. Eso no es cierto, César. Después, para que lo saques, va a estar cañón. Sí, güey. No. Va a gastar más en cómics que en otras cosas. No, que no todo lo haga, con wey. Moderación, recuérdalo. Sí. Y bueno, nuestro master podcaster, el buen DC, se encuentra en ese momento en el Vanishing Point, tratando de evitar cualquier inconveniente en la semana. Y Clark, ya saben que está repartiendo amor y evangelizando banda por toda la República Mexicana. Bueno, rápidamente para empezar el programa, la semana pasada, para ser precisos, el viernes de la semana pasada, ajá, se liberó, se liqueó, quote unquote, ¿no? Esto ya parece una técnica tan barata de, me robaron se liqueó. Mira, no. En el momento que está liqueado en todos lados y no hacen nada por banearlo. Sí, no hay un cease and desist, no está liqueado. No. Está hecho a propósito. Y me llama la atención porque fíjate, cuando estamos hablando de que se liqueó, se liberó, por eso dije se liberó, ¿no? Porque ya lo dejaron libre por el internet. El episodio piloto, o el primer episodio, como quieran decirle, de la serie de Supergirl. Ajá, que va para CBS, si estoy bien. Creo que NBC. Sí, CBS. ¿Sí? Bueno, no. CBS, NBC, ABC. Vale, madre, ahorita bueno, te digo, ahorita te Supergirl, digo. Para acabar pronto. Ajá. Lo que me llama poderosamente la atención es que, a diferencia, por ejemplo, cuando liberaron el de Flash, ajá, tenía la ley, o el de Constantine, tenían la leyenda. Esta madre está hecha simplemente para la evaluación, y si tú la tienes, te va a cargar el payaso, y no sé, los demonios de Dan Didio van a llegar por ti, te van a sodomizar junto con Bob Harras y... A ti, a tu familia y tres generaciones venideras. Sí, tendrás que leer las basuras de Snyder durante toda tu vida, etcétera, etcétera. Ajá. Este no. O no es como el de Wonder Woman, donde está Adrián Palicki. Ajá. Que sí se veía así como que... Híjole, como que le falta postproducción, ¿no? O la película de Wolverine, ¿te acuerdas? La primera, la de fondo gris, la que tenía por fondo gris, que veías el helicóptero sin aspas, sí. Cosas así. Exactamente. Bueno, no. Este ya está perfectamente producido. ¿A cuánto tiempo, carnalito? Estamos en porque mayo. Es lo grave, ¿no? Del asunto. Junio, si julio, agosto, septiembre, entre 4 y 5 meses. ¿Será inteligente si lo liquearon a propósito? Me queda claro que es a propósito, güey, porque no trae ninguna leyenda por que eso, diga por eso estoy, para fines de por evaluación eso estoy ni nada, diciendo... ¿no? lo liquearon, güey. Liquear, ¿no? Bueno, leak viene de gotear, sí. Técnicamente, para todos ellos que les gusta ver gotear, gotear también. Sí, gotear también. Sí, sí. No, es chido. Sí, pero a mí lo que me llama la atención, güey, yo creo que puede ser benéfico y poco contraproducente. Ojo, sí te puede afectar mucho en la cuestión del rating del primer episodio. Eso es claro. ¿Por qué? Porque la mitad del mundo ñoño ya lo vio. Eso es cierto, muy, muy cierto. Igual y por eso lo sacaron tanto tiempo, porque seguramente le pasa lo que a mí. Yo termino de ver una serie, se me olvidó dos y veo el primer capítulo. Me pasó con House of Cards, estoy viendo la tercera temporada, pero dejé de ver porque me puse a ver otras series que no había visto. Empieza el primero y dije, este güey, ¿por qué está en el hospital? Ya no me acuerdo exactamente qué le pasó. ¡Ay, güey, ya me estoy acordando! A ver, y me eché un capítulo para atrás. Ajá. Entonces igual y es ese efecto, por eso tanto tiempo antes. Pero Supergirl no tiene temporada previa. No, exactamente, eso iba. Pero eso iba. Digo, me queda muy claro que eso es para que los ñoños empiecen el word of mouth y véanla, y las feminazis empiezan a rantear y empiezan a decir todas sus estupideces. Y esta sí, que qué. Pero, digo, una, a lo mejor sí te afecta el rating inicial, ajá, del primer episodio, pero está aprovechando el boom. Pero está todo el buzz ahorita y el comentario y, güey, ya tenía un hashtag, o sea, hay un hashtag, era de, era trending topic, ajá, o sea, era trending topic, güey, Supergirl, a 4 o 5 meses de su estreno. A mí en lo particular se me hace bien, o sea, me parece, es inteligente. Te voy a decir por qué. Probablemente vamos a poner los puntos sobre las is. El final de temporada de Flash, glorioso, majestuoso, impresionante, sale en ese momento. Oigan, ¿qué creen? Aparte de esto, viene esta nueva serie. ¡Güey! De los mismos productores. ¡Güey! Sí, obviamente. Digo, y aparte ya se habían aventado el trailer, ajá, de 6 minutos. Que, honestamente, muy bueno. Ya viendo el primer episodio, el trailer está muy bien hecho, ¿eh? ¿Por qué? Porque te dice... Voy a hacer la de Clark, del Clark y del Diablo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está buena. El tráiler está... Si no hubieran liberado el primer episodio, lo que vimos en el tráiler de Supergirl te genera el suficiente morbo para verla. Ajá. ¿Por qué? Como lo comentamos la semana pasada, está el homage a muchos de los trajes de Supergirl. Están menciones a Superman. Por ahí hay un par de homages a... de actores que ya han personificado tanto a Superman como a Supergirl. Espera, Supergirl, nada más había salido Helen Slater. Bueno, sale Helen Slater como la mamá de... la mamá terrícola, la mamá adoptiva de Kara. Ok. Sale Dean Cain como el papá adoptivo de Kara. Ya desde ahí empieza todo. Ajá, el homage. Te mencionan, no sé, a Cat Grant. Ajá. Ajá. Está... no está en donde debe estar, porque todo el mundo sabemos que Cat Grant era la reportera de espectáculos del Daily Planet. Te muestran a Jimmy Olsen, que con todo y que es negro, bien, cae bien el tipo. O sea, ¿le das un palomazo a Jimmy Olsen? Sí. A pesar de que es... afroamericano negro. Aprovechando que no nos traen de rachistas nuestros compañeros Clark y todos los demás. Güey, o sea, es negro, siempre hemos dicho, punto. Pero esto está chido. Pero está chido. Qué bueno. Es como Ben Ulrich. Ajá. Bueno, o sea, de calibre. No me molestó. Estuvo poca madre. Qué buen actor. Qué buen todo. ¿Por qué? Porque no es un personaje central. Es un buen personaje de apoyo. No. Es como Perry White en Man of Steel. Que, como lo mencionamos, a ti te causó escozor el que haya sido negro. ¿Por qué? Porque, pero no porque haya sido negro, sino porque es Lawrence Fishburne y le dieron un papel ínfimo. Y era como para que saliera un poquito más. Y obviamente no le iban a dar así como que, ay, soy el coprotagónico. No, güey. Pero explotan un poquito más. Morpheus. ¿No? Sí, güey. Okay. O sea, la pastilla. La de Chiquitolina. La azul, güey. La azul para el de acero, ¿no? Pero bueno. En fin. Calista Flockhart, bien. Sale Shearer Lake. Los que no lo ubiquen, no sé en qué cueva viven, volteen a ver algo que no sea su muñeca inflable. No, estoy seguro que si no la ubican, seguramente... Grey's Anatomy. Exacto. Es la hermana, la que interpretaba a la hermana menor de Grey. Siempre se me olvida el nombre de Grey, pero bueno, ella. De la doctora Grey. ¿Qué otra cosa interesante? Los villanos. hay cosas chidas con los villanos, güey. Me extraña, lo digo, porque sabemos, le estamos platicando que una de las carencias que pueda tener Superman en general, ajá, son los villanos, y Supergirl más. Güey, si Superman no tiene villanos, sí, no, digan lo que quieran, honestamente, no tiene villanos. Sí, si no es Lex Luthor, si no es Doomsday, si no es The Parasite, si no es... Ya de Parasite también es decir un villano que no es villano, o sea, es un parásito de villano, güey. O sea... Fíjate que en el Silver Age lo usaban mucho y era muy interesante, ¿eh? Eran buenas madrizas entre el Parasite y Superman. Como que sí lo obligaban a ser un poquito más inteligente y no el... Ah, es que yo muevo planetas y viajo en el tiempo, o sea, no. Si era, voy a ver cómo le haces, ¿no? Ok. Villano Pitero Superman... El Atomic Skull y todas esas madres, así como que dices, ¡ay, güey! Que es así como el Ghost Rider, no sé, radioactivo de DC, de Superman. Es una madre así por el estilo. Okay. Pero, bien, o sea, está bien hecha la serie, está muy, el piloto por lo menos, está muy divertido, está muy light, está muy entretenido. Está girly. Totalmente girly, lo cual me parece excelente. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea girly no demerita a la mujer, al contrario, te pone tres ejemplos. Las tres protagonistas, muy bien en su papel. Porque sabemos que es una de las series que va a estar atacada por la bola de feminazis idiotas. Es correcto. ¿Por qué? Porque es gente que antes de verla ya está ranteando. O sea, ya está escupiendo estupideces. Ajá. ¿Por qué? Porque, ay, es que si, como una niña así, va a ser el prototipo de la mujer, si no todas las mujeres tienen ese cuerpazo. Te voy a explicar una cosa, gorda maldita. Ajá. Tu ranteo viene, ¿por qué? Porque no puedes cerrar la boca, no puedes dejar de tragar. Ajá. Y no tienes para mover tu infinito trasero dos cuadras. Sí, a menos de que sea un caso especial ahí. Por enfermedad, tiroidea o algo. Pero aún así hay tratamientos. Y aún así, si sabes que padeces de esa enfermedad, que tienes un padecimiento de las tiroides, ajá. No vas a criticar algo por eso. No, porque estás consciente que estás enfermo, güey. Fíjate punto. Que vi un meme que decía: Girls attack girls. Uh-huh. O sea, compiten contra las niñas. Women, woman, ajá. Empower woman. Exactamente. Sean mujeres, no niñas. Totalmente. Es como dice, no, ay, busco un hombre maduro. A ver, te voy a explicar una cosa. Hombre y maduro no pueden ir en la misma oración. Háganle como quieran. Así de rápido, güey. La comparación del bebé, probablemente sea un niño maduro. Sí, no, pero no, es que busco un hombre maduro. No, güey, o sea, ahí tienes ya un error, mi reina. O sea, estás buscando un hombre y maduro, no. Busca una persona madura. Va. O un hombre. Ahí tú decides. Pero me gusta, güey. ¿Por qué? Porque los personajes de mayor peso son mujer. Uno. Como debe de ser, ¿eh? Calista, eso es un... Sí, totalmente. ¿Qué tal Calista Flockhart? Bien. Bitch. Como y bien, que pero ser. Bitch inteligente. No bitch rantera, no bitch así. Ay, odio por... No. Bien. De hecho, ahí, ojo, eso va a estar atacado, spoilers alert, pero tienen 5 meses para que utilicen su cerebro como siempre lo hacen y que se les olvide de qué se trata la serie. O para verla. Ajá, básicamente. Pero... Calista Flockhart tiene un imperio. Ajá, es así como que la mega dueña de Daily Planet, bueno, de que era de Comunicaciones Galaxia, de Galaxy Broadcasting System. Uh-huh. Okay. Que es el equivalente en Metrópolis, ¿no? Hay un periódico que es como el Tribune, que lo va a cortar. ¿Por qué? Porque no tiene las suficientes ventas. Llega Kara y le dice: oiga, pero es que ¿por qué los va a correr? O sea, es gente que va a perder su trabajo. Dice: mira, niña, te voy a explicar una cosa. Ajá. El Daily Planet, ajá, y Metrópolis tienen un superhéroe. Tienen un güey con capa, ajá, que ponen el 54% de las ocasiones en la primera plana. ¿Quieres que no, que no cierre yo de Tribune? Uh-huh. Consígueme un superhéroe. Ajá. Se consigue, obviamente, no va acá y dice: ay, sí, yo los voy a salvar. Sino por situaciones que se dan, aparece como un superhéroe. Y Cat Grant dice: güey, ya salvamos, o sea, salvamos al Tribune. Lo logramos. O sea, no es así que, ay, pues lo voy a cerrar, pero no me importa, me valen madres. No, es güey. O sea, ya tengo por qué salvarlo. No tengo la necesidad de cortarlo. O sea, no es de que, pues, yo dije que lo iba a cerrar y lo voy a cerrar. No. Uh-huh. Entonces es una mujer inteligente, una empresaria inteligente, una mujer poderosa. Es una bitch, pero empresaria. O sea, ¿cómo puede ser un Donald Trump? Donald Trump es un pobre imbécil. No estoy diciendo esos comentarios, en los negocios. Ajá, ándale, tal cual. Es una bitch, uh-huh, de negocios. Es una shark, un business shark. Un shark, ese es el término que se utiliza. Ajá, es un business shark. Ajá, exactamente. Pero al final del día no deja de ser una mujer inteligente, preparada. Uh-huh. Y es como dice ella, ¿en qué le encuentras el problema a decir girl? Ajá. Uh-huh. O sea, si tú le encuentras el problema a decir girl, Y ella no es la del problema eres tú. A ti te causa escozor la palabra. ¿Por qué? Porque le estás dando la connotación que se te da la gana. Pero al final del día, es una mujer, es una chica. Ajá. Period. Recordemos que girl no nada más se traduce como niña, ¿sí? Sí. Sino es chica. Ajá, it's a girly stuff, o sea, es... Ok, malo si fuera chick. Sí. Super chica, ahí sí dirías, ahí sí, oye, güey, eso sí está muy peyorativo, ¿no? Se está muy destripando tu comentario, güey, ¿no? Sí, sí, sí, completamente. Pero no, o sea, al final del día es girl nada más. Period. Jimmy Olsen, bien de apoyo. Ajá. De hecho, es mandado por Superman para estar con su prima. No románticamente, sino así de que, güey, pues ahí échale un ojito a mi prima, ¿no? O sea, si decide ser superhéroe o dedicarse a salvar gente, pues ahí apóyala, ¿no? Échale una manita. Y le dice la identidad secreta. O sea, es, como sabemos, Superman no es lo mejor para... Pues ya ni la suya, ¿no? Ya ni para guardar su identidad secreta. Uh-huh. ¿Quién más? El amigo, interés romántico, bueno, que salía, que está, fue vilmente frenzonado, que curiosamente es el nombre de Toyman. Se me va ahorita el nombre, pero al final del día es la identidad de Toyman. Ajá. O Toymaster, creo. Creo que es Toymaster o Toyman, no me acuerdo, pues son dos muy parecidos. Aparece ahí y obviamente es como dicen, ay, pero ¿cómo van a justificar si se vuelve villano? Muy sencillo, güey, lo frenzonaron. Period. No hay nada que haga mejor villano que un güey frenzonado. Tiene toda la razón. Yo creo que sí tendría bastantes motivos para estar ardido con la vida. Exactamente. El personaje de Henshaw, bien, ojo. Yo llegué a especular con Dan, junto con Dan Campos, que a lo mejor lo que ligaba a Supergirl con, en el Arrowverse era la organización de gobierno que aparecía. No, no es Argus. Ese es de DEO. Ajá, es el Departamento de Operaciones Extranormales. Okay. Sí aparece en los cómics. Esto sí es algo que sacan directamente de los cómics de DC. Eventualmente, Hank Henshaw no tenía nada que ver ahí. Ajá, recordemos que él termina siendo el Superman Cyborg. Exactamente. Ahorita está como director del DEO. Curiosamente, el director del DEO es Mr. Bones, que es un personaje muy pitero que rescatan de Infinity Inc. Uh-huh. Que obviamente todavía no aparece. Claro, y que sabemos que, bueno, ya sale el nombre como tal, ¿no? Uh-huh. Pero, sí, sí. Pues eso de pitero, acuérdense que hay manera de resolverlo. Escritores buenos, escritores malos, uh-huh, etc. Puede aparecer pitero de entrada. Vamos a ver qué hacen con este personaje, porque lo que sabemos... No, Hank Henshaw viene. No, yo digo personaje pitero, Mr. Bones. Por eso, pero yo estoy hablando de Mr. Bones. Ah, ok. Ajá. Que hay que ver qué hacen con él. Pues deja primero que salga. Exactamente. Sí, primero que salga. Pero digo, ahorita el que está a cargo del DEO es Hank Henshaw. Okay. Hank Henshaw. Ajá. Bien, muy cínico. Ajá. De hecho, la hermana terrícola de Kara, uh-huh, que es Schiller Lake, Cara le dice, ¿sabes qué? A ti la única razón por la que te contrataron a ti es porque tienes una hermana extraterrestre. Uh-huh. Ajá, y por eso estás aquí, no por tu background ni nada, así por decirlo. Y ella, no es cierto, es que sí es por mi background. Y al final le pregunta a Henshaw, le dice, oye, ¿qué onda? ¿Me contratas a mí por mi hermana o por mí? Dice, al principio te quedas aquí por tu hermana. Dice, pero después de hoy, estás aquí por tus propios méritos. Okay. O sea, bien, honestamente bien. Me llama mucho la atención cómo van a manejar la cuestión de los villanos. A diferencia de lo que es Smallville y que era la kriptonita de la semana, una madre así por el estilo, acá lo que van a hacer es... No se ve relación todavía con Superman. O sea, no se menciona para nada en este capítulo Superman. Sí, sí sale Superman, pero no... ¿Sale Superman? ¿Cómo sale? En las sombras. Como dijeron, sí, en el casting. Exactamente. Sí, o sea, no nos importa tu cara. Una sí, silueta de un cabrón de 1.90 y tantos, mamadón. Sí, no, quijada cuadrada. Y se acabó. Así y, sale. Ajá. De hecho, sí, nada, muchas veces nada más se ve la capa, que es al principio, se ve o la capa. O sea, me queda claro que no va a salir never. No, nunca mente. O sea, va a ser como referencia. De hecho, casi no usan el nombre de Superman, ¿eh? Casi que la mayoría... Con decir super, ya basta. No, ni eso. Ok. Le dicen, tu primo, ajá, él... Así, o sea, him. Ajá. O sea, that guy. Él va a ser el amigo de un amigo. Sí, Jimmy Olsen dice: tengo el amigo de un amigo que es tiene el hemorroide, exactamente. Él es el de las hemorroides. Superman es el de las hemorroides. Exactamente. No es ese. Perdón. No, básicamente Jimmy Olsen se refiere a él así como: my friend in blue. Ajá, así. Entonces: I'm my blue friend. Ajá, entonces es: no, my friend in blue. Así que: I'm my friend in blue. Pero bien. Toyman nada más para es Winslow Percival Scott. Ese güey, es ese mismo. Uh-huh. Es el interés romántico de Kara. Lo frenzonea. Él es de hecho es el que le ayuda a construir, a hacer su traje. Ajá. Ok, o sea, el traje se lo avienta. A pesar de ser un genio mecánico, que es su especialidad. O sea, aquí sale como reportero y como IT support. Okay, o sea, se ve que sabe de tecnología, ¿eh? Sí, se dan los hints que sabe de tecnología. Ahora, estoy viendo algo que es muy, muy interesante. Técnicamente, estoy viendo a Supergirl en un mundo de revistas, de periódico, como lo sería Superman. Como completamente. Clark Kent. De hecho, su personalidad secreta... ¿Ella qué era cuando llega aquí? O sea... Huérfana, estudiante. Pero sí. No, o sea... ¡Eres un idiota! ¡No, güey! ¡Eres un idiota! ¡Ya sé que llegó huérfana! No. Vivió en un orfanato mucho tiempo. Ok. Ajá, por eso era huérfana, o sea... Ok. Ajá. Huérfana, después estudiante. Después cuando empezó a trabajar. Nunca trabajó. Ok. Es fósil de la UNAM. Ok, es como Peter Parker. Algo así. Eternos... 50 números que creen que duraron 200. No, ella sí es de la universidad, algo así por el estilo. Creo que después se vuelve patineta. No. No, pero ella nunca tuvo una profesión como tal. Ok, o sea, tal cual. Entonces, técnicamente están forzando el papel de Clark Kent en ella. Totalmente. Ok. Tal cual. Del disfraz, los lentes. Estamos viendo lo que sería Clark Kent en el Daily Planet, ajá. Pero con esta niña... En Cat Communications, no me acuerdo cómo se llama, sí. Pero, o Broadcasting, lo que sea, ¿no? Whatever, o sea, sí. Y lo que vamos a ver es que todos derivan probablemente de orígenes, o sea, el villano Toyman probablemente sea de ahí, se vuelva malo, etc., por frenzonado, todo esto, ¿no? Hay una cuestión muy interesante, te explican que cuando explota Krypton, previo que explote Krypton, ¿no? Mandan a Clark, bueno, a Kal-El a la Tierra, como todos saben. Mandan a Clark, anda. Y le dicen a Kara, o sea, ya Kara ya es una niña de 14 años y le dicen a sus padres, tu misión va a ser cuidar a tu prima. Okay. La nave ya está con las coordenadas, no te preocupes, cuídalo bien, made us proud, ¿no? Lanzan la nave y explota Krypton, a diferencia de la nave de Clark Kent, bueno, de Kal-El, que sigue un rumbo normal, la onda de choque de la explosión del planeta sí afecta la trayectoria de la nave de Kara y la manda a la zona fantasma. Ajá. Okay. Entonces ella dice, yo pasé años terrícolas, 23 años en la zona fantasma, pero la zona fantasma no pasa el tiempo. Tal. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo llegué a la Tierra, yo seguía teniendo 14 años, pero mi primo ya tenía 28. Ok, es un efecto Thundercat. Exactamente, tal cual. La cuestión es que en el momento en que ella está en la zona fantasma, recordemos, la zona fantasma es donde están todos los villanos de Krypton. Donde son imprisionados, donde tendrás el tiempo para... Son prisioneros. Imprisionados, sí, totalmente, sí, imprisionados. En la cual vas a tener tiempo para meditar, pero no te va a afectar tu vida. Simplemente tendrás años y años para meditarlo, pero no te robaré tu vida como tal, porque no soy igual de maldito que tú. Al final del día sí, güey, porque se quedan ahí forever. Algo pasa. Ups, se nos fue. Ups. ¿En dónde estaba la llave de la cárcel? En Krypton. Mierda. Ya no hay Krypton. Exacto. Okay. Entonces pasa algo con la nave de cara que hace que salga, que tenga la capacidad para salir de la zona fantasma. Ajá. Y con ello se jala a una nave que está de villanos, ajá, que es de prisioneros, que estaba en la zona fantasma. Okay. 4 prisioneros nada más. Ojo, tampoco es así como que la kriptonita de la semana y se van a aventar 23, Gracias, Marcos. O sea, de entrada suena bien planteado el sí, de ellos. Y sobre o sea, todo 4 prisioneros. Y los villanos, los prisioneros es lo interesante, ¿eh? ¿Quiénes? De entrada está Bartok. Ajá. Bartok. Explícanos, porque para mí es muy oscuro. O sea, siendo un deseíta de lo que me han permeado nada más como tal. Ajá. Me gustaría que me explicaras Bartok, que creo que ya hablamos de él. Sí, Bartok era el clásico extraterrestre que está en un planeta que explota, llega a la Tierra como adulto. Ajá. Tiene los mismos poderes de Superman, casualmente. Todos viven con una gravedad similar y un sol rojo. Sí, ¿no? O sea, extraño. Pinche sistema solar con planetas. Todos afines, alrededor, ¿no? De sol rojo, güey, no manches. Bueno, él llega a la Tierra, ajá, curiosamente con poderes y todo el rollo. Se enamora de Lana Lang. Se casa con ella y se la lleva. Ajá. ¿Con Lana Lang? Con Lana Lang. Por eso Lana Lang desaparece mucho tiempo al final del Silver Age. Interesante. Y al final explota otra vez el planeta y pues, regresa Lana Lang, curiosamente también, a que se salve. Lo mismo le pasa a Lex Luthor en esa época. Ajá. Sale Bartok. Bartok en esta ocasión no es un prisionero kryptoniano. Él no es de Krypton, sino está prisionero en la zona fantasma. Y trae lo más curioso, o para mí, un gran homenaje a todo este rollo, es que trae The Atomic Axe, Para todos aquellos que no sepan qué diablos es el Atomic Axe, sí tengo que salir con la Legión de Superhéroes nuevamente. Está perfecto. El Atomic Axe es un arma, como su nombre lo dice, es un hacha que puede cortar lo que sea. Divide átomos, la mendiga hacha. Tiene la capacidad para ir a Superman, tiene la capacidad para ir a Monel, al Daxamita, a Andrómeda, a quien quieran. Ajá. Y se ve en el piloto porque sí daña a Carl. Sí, la daña. Sí, sí, la corta. Uh-huh. Ok, eso está muy interesante. ¿Eh? Que a mí se me hace un gran homage. Recordemos que una Kara Sorel o Supergirl es miembro de la Legión de Superhéroes. Es lo que te iba a decir, que no está mal hecho. No. Porque hay que saberlo. O sea, Supergirl, hasta, ¿qué será? Unos 6, 7 años. Como, bueno, salió antes. Uh-huh. Pero otra vez se hizo el revival con Supergirl y la Legión. Exactamente. Que primero Superboy, lo sabemos. Sí, o sea, ese es de ley. De hecho, si no hay Superboy, no hay Legión de Superhéroes. Exactamente. Ajá. Pero la que sigue. Ella era miembro honorario porque era. Y de hecho, curiosamente, es de años previos a Superboy. Uh-huh. Entonces, okay. O sea, no es cierto, miento. Es después de Superboy. O sea, entonces, ya se quita la edad la cabrona. No. Como buena mujer. No, no, no. Superboy, cuando no puede, traen a Kara, que es más o menos de la misma edad, pero Superboy cuando no puede. Cuando no puede, sí. Qué bueno que no vieron tu gesto, sí, no, carnalito. Cuando no puede, cuando Clark y no puede. No, no es cierto, ese es otro. Cuando Superboy no puede asistir a ayudar a la región. Ah, ok. Traen a Kara, pero curiosamente la Kara adolescente es cuando Superman ya es adulto. Ok, por lo mismo que dijiste, lo que explicaste. Y que pasó. Lo más curioso es que aparecen Superboy y Supergirl al mismo tiempo en la Legión. Okay. Que algo me queda muy claro que hace Saturn Girl, que hace que Superboy se olvide de sus aventuras con la Legión. Ya, porque nunca se aclara que jamás saldrá. Nunca se acuerda que de Supergirl en los cómics. Sí, no, y Superboy sabemos que problemas legales y eso. Ya lo están arreglando, ya lo arreglaron. Ya lo arreglaron, sí. Etc. Ya, hecho, ya aparece. Mencionan el rumor de la Legión, ¿no? Sí, exactamente, que va para película o para serie de televisión. Bueno, entonces van pa' locos. Sí. Pero bueno, luego el segundo villano que aparece es Kanya Ro. Entonces aquí dicen, ¿quién carajas nalgas es Kanya Ro? Kanya Ro es un villano del Justice League of America. Ajá, aparece en el Silver Age y su arma es el Gamma Gong. Para la gente que le guste todo eso de la nostalgia, lo puede ver en The Brave and the Bold. Sale en un episodio de Brave and the Bold. El Gong Gamma. El Gamma Gong. Ajá. Que es un arma que, de hecho, inutiliza al Blue Beetle, al Scarab del Blue Beetle. Ok. Lo deja inerte. Uh-huh. Entonces, ese es el segundo villano que aparece. ¿Tercero? El tercer villano, no lo reconozco honestamente, es verde. Ajá, y tiene como cuatro ojos, está muy extraño. No les voy a mentir, no les voy a inventar personajes. Prometo investigarlo y decirles quién es ese cuarto personaje. Y el más interesante, y ese hasta tú lo reconoces. A ver. Despero. Por supuesto, uh-huh. Despero es una muy buena elección. Y sale Despero, o sea, ya aparece Despero. Y el cuarto villano, el quinto villano, que no es como villano porque está en las sombras. Los cuatro, que son cinco. Sí, exactamente, es como nosotros que somos cuatro cuartas partes y los invitados. Okay. Ahora sí que el jefe de todo, que de los que están enterados, es que este personaje, te mencionan a cuatro porque son los que están localizados. Ok. El quinto es así como en subterfuge, siempre se me olvida cómo se dice en español. El subterfugio. Abajito del agua. Por abajo. Tras bambalinas. Ajá. No es hombre, es mujer. Como debe ser. Ajá. ¿Quién es? La tía de Supergirl y de Kal-El. Ah, cabrón. Es la hermana de la esposa de Sor-El. Alura Sor-El. Es la hermana de Alura Sor-El. Ah, muy interesante. Ajá. Y lo que te lleva a pensar es, güey, ok, si esta vieja es kryptoniana, los mandracazos van a estar de a peso con la niña, ¿no? Ok, obviamente, así como que hay cuarteta de partida de inútiles, no pueden con esta escuinta, voy a tener que salir yo, y probablemente ahí veamos a final de temporada un poco más de Superman a lo lejos, y así como que es que yo no puedo intervenir porque whatever in the morning. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que ya hay kriptonita, o sea, sí, dicen, hay kriptonita en la serie de televisión, hay kriptonita, recordemos que en la película en Man of Steel no hay. Uh-huh. En la serie de televisión sí hay kriptonita, es de esas partes que no puedes negar en las series de televisión. Sí, si te chutaste Smallville con la kriptonita de la semana. Dos temporadas, güey. O sea, ¿por qué no vas a hacer un pequeño homage? Pero bien utilizada, ¿eh? ¿Por qué? Porque primero son los dardos que tiene el D.O. Ajá, con la que la inutilizan. Así que hay cuatro dardazos de kriptonita, con kriptonita, y vas para el suelo, mi reina. Ajá. Y para amarrarla, para tenerla cautiva, es con bandas de kriptonita. Ok. Bien hecho, no sobreusado. Y de hecho le dicen, güey, o sea, ¿cómo te explico, mi reina, que el D.O. fue creado por tu primo? No, porque ella argumenta mucho, es que mi primo ya estaba aquí en la tierra, y bla, bla, bla, bla, bla, y ¿por qué la gente no lo teme? Es lo que tú crees, pero hay gente que le teme a tu primo. Y de hecho tu primo nos hizo ver, como bien dicen en la película, aunque no tenga nada que ver con las series de televisión, tu primo fue la respuesta al estamos solos, y la respuesta fue no. Entonces tenemos que proteger a la tierra de lo que haya traído tu primo. Por ejemplo, esos cuatro villanos los trajiste tú, tarada, sin darte cuenta. Uh-huh. Y al final del día ya sabes de que, ay, pues bueno, si les ganas y si eres chida y te los madreas, pues ya te daremos chance de participar, ¿no? Pero bien, sí está muy girly, se va muy rápido el episodio de piloto, son 42 minutos, pero está muy ligero, no está denso, no está pretencioso como a mucha gente no le gustaría que fuera. Los superhéroes no deben ser pretenciosos. Arrow no es pretenciosa. Ajá. Flash no es pretenciosa. Uh-huh. Legends of Tomorrow no es pretenciosa. Bueno. Lo que hemos visto. Lo que hemos visto hasta el momento. Y perdón que lo diga, y eso no es porque le tire yo. No es lo mismo pretencioso que ambicioso. Ajá. Muy importante esa. Totalmente. Daredevil no es pretencioso. No, a pesar de que la quieres hacer película, etc. Netflix, es pretencioso. No es pretencioso. Ajá. Digo, y eso no es mi carencia de gusto al respecto. Para mí, Agents of S.H.I.E.L.D. se me hace una serie pretenciosa. Sí. Ambiciosa y pretenciosa. Puede ser. Ese fue su error. Si hubiera sido ambiciosa y no pretenciosa, hubiera sido un éxito. Ok. Gotham es pretenciosa y es muy mala. Ajá. Eso es lo que vuelve malas a las series de televisión de superhéroes. Algunas. Pretenciosas. Estoy de acuerdo. Hay cosas pretenciosas buenas. Constantine no fue nada pretenciosa, fue muy ambiciosa y yo creo que ese fue el error. Bueno, el error fue la programación, fue el horario, ¿no? El horario, siempre lo dijimos, sí, que le iba a partir. Viernes, 10 de la noche. Acuérdense, sí. Nosotros se los dijimos, Clark, y les dijo que el horario está condenada, está condenada. Sí, y sí. Tal cual. Pero, honestamente, Supergirl, muy ligera, muy agradable. Esta niña, Melissa Benoist. No puede caer en lo naive. No. No puede caer. Supergirl, sí. Los personajes Supergirl. De apoyo, no. Ah, ok, eso es lo interesante. Ahí te va mi crítica, lo que estoy viendo, uh-huh, sin haberlo visto. Lo que estás viendo sin haberla visto. Haciéndola de abogado del diablo. Uh-huh. De Clark y del diablo quedamos, ¿no? ¿Qué van a decir los feminazis? Ay, es que están demeritando a las niñas, a las mujeres. Eso es a lo que estoy. Esto es lo que estoy. Porque hay que ser sinceros. Al ser una serie girly, uh-huh, no está orientada para el mismo mercado de Arrow ni del de Flash. Nada que ver. Entonces, obviamente, la tentativa es la moda que está teniendo este boom teórico, que tiene series como Thor, que ajá, tiene 20% más de rating de lo que tenía la serie con el mismo escritor y todo, sí, que sí, es sí, ampliamente recomendable, Jason Aaron. Digo, le pasó estamos lo mismo viendo con Loki, ¿no? Cuando hicieron a Loki mujer. Puta, a mí se me hace una idea brutal. Sí, sí, y sí, curiosamente funcionó mejor como niño. Sí. Pero bueno, a mí se me hace brutal como lo han manejado a Loki muy bien. Me gusta, uh-huh, la manera de haberlo hecho. Pero yo iba a... ¿Qué va a pasar cuando ranten estas mujeres? Que digo, el ranting ha estado tremendo, por ejemplo, en Game of Thrones. Yeah. Que por la violación que sufre esta niña, bueno, si no saben, no les voy a decir nadie nada, pero bueno, ni quién fue, ni nada. Les voy a decir la frase de Martin en el siguiente bloque. O sea, lo que dijo Martin al que respecto, me encantaría, bueno, lo hablaremos con Dan, ajá, seguramente. Sí, sí. Le encanta todo que eso. Que parece que nada más va a haber tres personas la siguiente temporada. ¿Qué? Esta semana para ver a Game of Thrones, güey. Parece que nada más va a estar Jimmy Palmiotti, Amanda Conner y Dan Campos, güey. Creo que son los únicos tres que van a ver desde Game of Thrones. En segunda, o sea, el hecho de... Mira, esa escena de... Es que es gratuita. Es que es esto. Es que es... Nada es gratuito. Mira, te voy a decir una cosa. Es ficción, nada es gratuito. Uno, es ficción. Dos, sí les ofende, pero es algo que puede pasarle a una mujer, quiera que no. Honestamente, o sea, yo... Y más en esa época, sí, ubíquense tengo... en qué pinche época está desarrollada eso. Les pondrían cinturones de castidad. No me jodan, ¿dónde estaba su liberación femenina en ese entonces? O sea, no había liberación. Honestamente, femenina. No, mamá. Totalmente de acuerdo contigo. Dos. Esta serie está aprobada por el mismo escritor, por el cual endiosan. Uh-huh. Totalmente. Siempre ha estado bajo su supervisión. El mismo personaje que hizo esto con esta niña, uh-huh, lo hizo con Greyjoy. Correcto. Y a Greyjoy le fue peor que en la violación. Sí. Y nadie lo dijo defendió. Nada, sí, no le dijo nada. ¡Ay! Una agresión al güey. Lo violaron, lo esto, porque sí lo viola. Ah, sí, literalmente le trae a dos mujeres a que lo viole. Es que no es, es diferente, güey. Es diferente, no, claro. Es que, el hombre disfruta. Por supuesto. Ajá, sí, claro, sí, disfruta, güey, de este, termina y lo cortan, sí, le cortan, sí, lo que le sobraba. O sea, no me chinguen. Estuvo 10 veces peor lo que hicieron a Greyjoy. Eso es ranteo barato, güey. Honestamente, ranteo barato. Pero, o mira, sea, es hablar con toda la ignorancia. Y que la senadora también va a dejar de, en Estados Unidos, de ver la serie. Pues que la deje de ver, güey. Felicidades, ha de ser republicana. Republicana. Es republicana, de hecho. Los demócratas, sí, tenemos cerebro, güey. O sea, honestamente, no digan mamadas. Totalmente de acuerdo. Ya. No comentaré más de este pinche tema. Nada más. Para terminar, con respecto a eso que dices, pero ahora en Supergirl. Las feminazis, no les queda otra más que callarse el hocico. O sea, no boca, hocico. Ajá. Por una razón muy sencilla, tienen a Kat Grant, que es una business shark. Es una mujer decidida, es una mujer de dinero, es una mujer controladora, es una mujer inteligente. Yo te aseguro. Y está a cargo de una de las empresas más grandes del país. Yo te voy a decir una cosa. Odiosa. No, entonces, obviamente, no es odiosa. No es odiosa. No, porque es odiosa. Va a ser algo así. Me queda claro que es algo así como, sin haberlo visto, Devil's Wear Prada. Sí, es una mujer objetiva. Exactamente, que parece una bitch, pero al final va a ser. Es una mujer inteligente. Exactamente. Es una mujer en control. Pero el problema, yo lo que veo, y lo digo, ¿no?, que sé que va a pasar con lo que me dijiste, es. No es tan poderosa, no es esto. La vieja habla de su primo todo el tiempo. Como, o sea, ¿sí me entiendes? Supergirl. Supergirl habla de su primo. O sea, es demerita el poder de la mujer porque siempre está haciendo referencia a su primo. Que, no. O sea, no manchen. Y en segunda, Superman es el origen de todos los pinches héroes. Si no lo saben, sí, háganle como quieran. Es su pedo. ¿Les molesta? Mira, yo lo diría más rápido, carnalito. ¿Les molesta? No la vean. Es más, se lo estoy diciendo ahorita. Ahórrenselo antes de que salga en 5 meses. Tienen 5 meses. Dios quiera, no la vean. Sí. ¿Para qué? Ya las destruimos, ya sabemos qué van a criticar. No hagan corajes. No la vean. Les ahorramos el coraje. Sí, les ahorramos el coraje y la indignación. Es más, vamos a un corte. Totalmente de acuerdo contigo. Nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuento. Nos vamos con el Hof. Nos vamos a buscar la libertad. Claro. Ajá. Vamos y venimos. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. When I was a child, I saw my mother killed by something impossible. My father went to prison for her murder. Then an accident made me the impossible. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta. Nosotros seguimos siendo dos cuartas partes del equipo secuencial y les recordamos que... Este segmento llega a ti por... Osport Comic, la tiendita de los comiqueros. Bueno, ya en el bloque anterior estuvimos platicando acerca del episodio piloto de Supergirl. Bien, ligero, agradable, bien hecho, bien estructurado, con buen geek candy. ¿Sabes bueno, qué horario va a tener? No, no tengo honestamente horario. Creo que es el mismo horario de Gotham, porque estaban diciendo, ay, se van a pelear Gotham y Supergirl el horario. No, güey, no hay pelea. No, sí hay pelea, no, hay que ser sincero. El horario se lo queda súper, o sea, viendo las dos series, siendo neta y honestamente está difícil objetivo, porque, mira, pero es el aspecto de... ¿Batman contra Superman? No, no, no es eso, que es como Agents of S.H.I.E.L.D., quieras que no, sí lo ven millones. Por desgracia, traer el rating o lo que sea, pues son millones. Sí. Y es un problema, sabemos que de todos modos mucha gente... A ver, ahora sí como DC Freak. Ajá. No, pues somos Marvel Zombies. No, DC son, Freaks. No, ya son los Marvelivers. Sí, por cierto, vean la escena. Si no vieron Losers, lo único que vale la pena es Chris Evans. Sí, bailando a al Justin Bieber, sí. No, no, es a Justin Timberlake, ¿no? No, güey. ¿A quién, güey? No, es el homage a la antigua de... Ahorita te lo pongo, pero bueno, se los voy a poner la escena. Uh-huh. Se me fue ahorita, es que cuando hablo se me confunden las ideas, uh-huh. Pero bueno. ¿A qué iba? A lo que te decía. El problema es que los DC Freaks, de cierta manera, uh-huh, que están aferrados, van a ver Gotham, porque es Batman. Quieras que no, va a pasar. No, eso es algo como que puede repercutir negativamente. Te lo digo, es una basura, güey. Y sí, más, como fan de Batman, te lo digo, espérate, es una basura. Tú eres un DC Freak pensante. O sea, no eres DC Freak. No. Eres un fan de DC. Exactamente. Pensante. Que es muy distinto. Mucha gente lo podría cuestionar, pero sí, sí pienso. Sí, exactamente. Sí, sí. Pero de todos modos, eso te da la libertad de decir, no veo este, la neta, y el otro lo veo cuando tenga tiempo, no lo veo. Sí, no. Se acabó. O me pongo a leer, como lo has dicho, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, la neta, eso no lo van a hacer muchos que idolatran el piso donde Batman o Superman o lo que fuera, ¿eh? Sí, honestamente. Sí, sí, sí, sí. Señores, abran la mente. No todo lo que sale bueno es bueno. No todo, no lo, todo que sale lo que Batman escribe es Snyder no, es poca madre. No, ahorita lo platicamos también. Pero, bueno, te voy a decir una cosa. Yo creo que aquí es donde entra el boost de haber liberado el episodio piloto con tantos meses de anticipación. Okay. Que haga ruido. Y obviamente la gente de la cadena de televisión se va a encargar de hacerle ruido a Supergirl, de ir liberando cada vez más cosas y entrevistas y cuantimadre. ¿Por qué? Porque honestamente Supergirl es muy superior a Gotham. Y de hecho aquí el buen Wookiee que viene llegando acá todo bien hardcore con su playerita toda no, rara. No, así no viene hardcore, o sea, no, viene como, realmente no, como de vacachones. No, viene como emo, ¿no, güey? ¡Ah! Le veo acá la greña medio rara, como que el como que no has hecho mucho gel, sí, ¿no? Como, se como, está cayendo. Como que el halcón milenario acá traía la ventana abierta. Lo que pasa es que Diego Luna se robó el parabrisas, cabrón. Se robó el parabrisas, por eso anda despeinado el Wookiee. Ya llegó acá el Wookiee. Exactamente. Por cierto, Wookiee, estamos comentando de... No sé si tuviste chance de ver el piloto de Supergirl. No, todavía no. No, yo tampoco. Pero, okay. Yo no, estamos haciendo los pronósticos de que seguramente las feminazis se quejarán. No, no tienen por qué. O sea, realmente lo único que harían ahí... ¿Lo van a lograr? ¿Lo van a lograr? Sí, sí, sí. Espérate. Es no que lo de dudo, la mitad güey. De las cosas que rantean... No, de la mitad. Del 90% de las cosas que rantean no tienen por qué y lo hacen. Sí, ¿no? Entonces, es como salió el meme, ¿no? Pero es el payaso, por cierto. Sí. Ah, sí. Cabrón. Harley Quinn, espero. Sí, no, sí, güey. No, Jared Leto. Yo recuerdo que Carrie by the Clown, pero bueno. No, te voy a decir una cosa. De hecho salió el, me da mucha risa, ¿no? Porque salió el meme del Baticholo. Ajá. De que, ah, es que las mujeres somos liberadas. Ah, perfecto, mi reina, te toca el 50% de la cuenta. Ay, ya no hay caballeros, ya no hay caballeros, ¿no? O sea, sí, son, es lo que estábamos diciendo la semana pasada, ¿no? De que, ay, yo soy feminista y me tienen que respetar porque soy mujer y soy igual de capaz, pero cárgame la bolsa, cámbiame el foco, ábreme la puerta, o sea, ya no hay modales, o sea, están muy pendejas, ajá, están muy hibriditas. Para todos aquellos que no conozcan el término de cuando decimos híbrido, es porque son la mezcla entre un panda y un conejo. Ahí se los dejo de tarea. Ajá. Y en ese orden, panda y conejo. Uh-huh. No, no lo inviertan. No lo inviertan. El orden de los factores sí altera el producto. Ajá. Pero te voy a decir una cosa. Si se quejan es que en realidad no están viendo la serie y no entienden cómo se están manejando los personajes. Lo dijimos en el bloque anterior. Cat Grant es una mujer de mucho dinero, poder, es la CEO, es la dueña, period, ni siquiera CEO, es la dueña de una de las empresas de comunicación más grandes del país. Por país estoy hablando de Estados Unidos. Ajá. Entonces, así de rápido, sabe lo que hace, es un business shark impresionante. La hermana de Kara, que es Schiller Lake, se me olvida el nombre del personaje, se apellida Danvers, eso se los puedo decir, es el agent Danvers, agente de DEO. ¿La agente de CIPOL? Casi. Bien, ¿por qué? Porque es una científica, es una persona que se impone al director, que es Henshaw, ajá, y le dice, güey, te estoy diciendo que mi hermana es la única que nos puede ayudar. Así es que, ngando, y déjala que haga lo suyo. Y Supergirl, Kara, muy bien en su papel, que sí, que es la protagonista, que sí, está es muy que girly. Ese es el problema, que te puedo decir, que van a pero te voy a decir argumentar. Por qué. Uno, de entrada, es una niña. No es una niña, no es una persona de 30 y tantos años. No, estamos hablando de una cuasi adolescente. Lo mismo que te dije, se enojan porque violan en una película medieval en la cual le cambian en Game of Thrones a esta niña cuando les ponían cinturones de castidad. O sea, no jodan. Sí, pero entonces llegaba no mamar. Llegaba el arlequín corriendo en el burro. Jefe, jefe, no es la llave. Calmado con este. Jefe, Mentite, sí. Jefe, jefe, no es la llave. Sí, no así es la llegaba, llave, sí, claro. Bueno, pero yo por eso hubiera sido por eso tragedia, te digo cabrón. En serio, el creer, el no tener temporalidad les afecta el cerebro, en serio. No, honesta no, y sinceramente el no entender las sus propias capacidades es lo que las lleva a rantear y las proyecciones. Es como el ñoño. Hay una definición, ajá, que hace un buen rato me dio el Capitán Frío. También lo violaron y le fue peor. Pero es hombre, se merece sí, claro, el castigo. Y qué bueno que le cortaron el chorizo ese que le colgaron. Sí. No, no manches. No, asco. No, sí. Pero te digo, hay algo que me llama mucho la atención, no sé si estén de acuerdo. Es esa definición me la dio hace mucho tiempo el Capitán Frío, ¿no? Que decía, el problema es que al final del día el ñoño termina odiando al superhéroe. Necesita odiar al superhéroe. ¿Por qué? Porque es todo lo que el ñoño nunca va a ser. No, nunca. Qué triste, ¿eh? Te lo puedo poner así de rápido. Yo he visto, ahorita que estaba aquí esperándote, la hora que te estuve esperando, carnal, mientras tú ñoñabas sin por avisarme que ya estabas por acá, güey, vi como a 20 güeyes pasar con la playera, con una playera de Batman. Ajá. Y los ves y dices, güey, si Clark está ñango, estos güeyes están 3 veces más ñangos que Clarky, güey. Ajá. Y le digo ñango a mi carnalito porque mi carnalito no hace ejercicio ni por error, ni por equivocación. Ese güey no corre ni las cortinas en la mañana. Ajá, así rápido. Y fuma el doble de lo que fumo yo. Ajá, entonces está cañón, claro. Ajá. Pero los ves y dices, güey, o sea, traes una playera de Batman. Batman es un personaje que no tiene poderes. Ajá. Ok, me queda muy claro que nunca vas a ser máster en judo. Nada más para ok, la cadena es CBS. Nunca vas a tener superpoderes porque... Batman no tiene superpoderes. Pero nunca vas a ser acróbata ni arte marcialista. ¿Por qué? Porque es un personaje de ficción. Pero por lo menos haces ejercicio, güey. No, pero en segunda es triste decir, o sea, digo, y creo que es cierto. Lo general, tú estaba platicando con con Adrián, que lo explicaba, que generalmente buscas ser un superhéroe, cosas que te proyectas y te identificas de cierta manera. O sea, tú te identificas con Peter. ¿Por qué? Porque no, yo no, güey. O sea, pero Peter Parker, por ejemplo, te bulearon en cierta manera, te sobrepusiste, al final tenían las viejas más buenas. ¿Por qué? No, ¿por qué es tu proyección? Por eso se compran su muñeca inflable como quieran, cabrón. Hay que saber. Pero sabemos que es un cuate que a pesar de que se le presentan las oportunidades, nunca se va por el camino fácil. Sí, exactamente. Hagan eso. Eso es más superheroico. Eso es que se madre con Doc Ock, que no existe. Vamos a partir, vamos a partir del eso punto. Es lo triste, eso es lo triste. Superheroico. Superheroico es cuando tienes poderes. Ahí está lo super. Heroico. Los espartanos eran heroicos. Y estaban bien mameyos los güeyes. Sí, no, No, pero espérate. Y si no estaban mamellos, los aventaban al water. Pero bueno, yo... Así debería ser ahora, güey. No, dicho. Pero los voy a extrañar, los voy a extrañar. ¿Con quién haré el programa, maldición? Pero de cierta manera, o sea, yo insisto, sí. O sea, heroico, superheroico. Así de rápido. Sea. Pero el problema es que ya se tergiversó, güey. No por eso, pero el aspecto de la responsabilidad de que yo hubiera detenido a este... Al villano, al asaltante. Al asaltante y no hubiera matado al tío Ben. Eso hubiera sido un hecho heroico en uh-huh. su momento. Lo hubieras detenido y hubieras hecho lo que tenías que hacer. Lo correcto. Haz lo correcto, simplemente. Uh-huh. Si el ñoño no puede proyectarse a eso, qué triste. Sí, honestamente. Digo, porque cree que va a hacer las acrobacias que hace de Batman, tener el mismo varo no, que tiene Batman, cabrones se van a vivir realmente encabronados con su existencia. Es el problema, que se compran tanto, se les olvida tanto que es ficción, que por eso viven encabronados consigo mismos. Digo, por ejemplo, acá el Wookiee no es una varita de nardo. Por eso le decimos, digo, aparte porque es una madresota, por eso le decimos el Wookiee. Ajá. Pero tú estuviste en la carrera Marvel, ¿no? Así es. ¿Cómo te fue en la carrera Marvel? Menos de una hora, lo logré. En 5 kilómetros. Güey, o sea, eso te lo sabías en 25 minutos, Wookiee. Media hora muy lento. Supongo que sí. Sí, sí, muy bien. Pero está bien. Pero está bien. Y lo escuchan ranteando diciendo, ay, pinches superhéroes irreales. No, güey. ¿Dónde es? Por eso eres de Star Wars. Ahí no hay pedo. Todos Jedi es poder de la mente. No, pero lo que me refiero es, haces algo en lugar de estarte quejando. ¿Estás de acuerdo, güey? Sí, bueno. De hecho, aprovechando todo lo que estaba mencionando Zico, el último comercial para el... ¿Cómo se llama el nuevo juego de Batman, su favorita? Uh-huh. Arkham Knight. Uh-huh. Se llama V de Batman. Y es un chavo que va todo ñanguito en el metro y está viendo cómo están buleando a un viejito, uh-huh. unos tipos. Y es V de Batman. Y el tipo va y se para y defiende al viejito. O sea, son como 2 o 3 ejemplos, ahorita solo recuerdo ese. Pero eso es ser Batman, no es de lo que acaban de decir. No voy a ser millonario. Qué flojera algunos van a pensar ponerme mamado como Batman. Güey, hay cositas que sí puedes hacer. Ese es el mal ejemplo que pone el de Comic María, güey. Si te voy a quedar como ese güey, no, mejor no, cabrón. Saludos. Exacto. Al buen Joy. Que eventualmente lo tendremos por acá. Ah, por cierto, antes de que se me olvide, la semana entrante va a estar acá la banda de Café Comiquero. Van a andar por acá el buen Carmix y el niño Rata. Entonces, pónganle atención por acá. Ajá. Pero bueno, regresando, ese es exactamente el problema. Entonces, las feminazis creen que el ser femenina está peleada con su capacidad, con su inteligencia, con su físico, con su desarrollo personal. Como lo dijimos, güey, si tú estás traumada porque no te ves como Melissa Benoist, pues mi reina, cierra la boquita o come nutritivamente, cuida tu salud, ve al doctor, báñate, mi reina, porque no nada más los ñoños, las ñoñas también, o sea, no sé, báñate, mi reina, date una cicaladita, algo, haz algo por ti, mija. En lugar de estar, diría mi abuelita, procúrate. Ándale, esa es la frase. Procúrense, mis niñas. O sea, nadie les está diciendo que tengan el cuerpo de no sé, de Schiller Lake, de Melissa Menor. No, porque definitivamente sí hay ejemplos negativos, como lo ha sido la anorexia, etc. Llevado al extremo por la competencia misma que desarrollan. Mira, el otro día estaba platicando con una amiga y teníamos una discusión muy, muy, muy álgida al respecto, ¿no? A mí me gusta mucho el rostro de Taylor Swift. Se me hace una niña muy, muy bonita. Sí. Ajá. Sí. El problema es que la niña parece que va parada de manos. Ajá, o sea, está muy flaca, la niña está muy flaca. De cuando sacó el último disco ahora está todavía más flaca. Exactamente, o sea, la niña está preocupante. La ven ustedes en algunos de los files de Victoria's Secret y las modelos de Victoria's Secret se ven más flacas. Ajá, o sea, ven a Taylor Swift y dices, ¡oh, sí tiene buena pierna! ¡No, güey! Lo que pasa es que las otras van en el hueso. No, lo que pasa es que no se le han roto, imbécil. Por sí, eso dicen que tiene buena pata. Ok. Pero ese es el problema. Entonces, como dicen, ay, es que, vela, o sea, nunca me voy a ver así. Dale gracias a Dios que nunca te vas a ver así. ¿Por qué? Porque significa que estás en un grado de desnutrición impresionante. Y la neta, en serio, sean felices como son. Y si no, procúrense ser mejor de lo que sean cada vez. Si a ti te causas... Güey, es muy sencillo. Si a ti te causas escozor, ¿cómo se ve como mujer, obviamente? Porque, bueno, 2, 3 güeyes también. Si a ustedes les causa escozor, que no se ven como Melissa Benoist, como Schiller Lake, como Calista Flockhart. Que Calista Flockhart era un palo cuando salía Ally McBeal. Ahorita ya le dieron... No, ya le dieron 5 sandwichitos, ¿eh? Ajá, ya le dieron 5. Se llama la edad, viejo. ¿Sabes también a quién le pasaba? A Courtney Cox. Claro. Courtney Cox, cuando salía en el primer video de Dancing in the Dark con el boss, con Bruce Springsteen, gracias. la veías y decías, wow, qué niña tan atractiva. Esa, cuando salió en, no era He-Man, eran los New Gods. O sea, sí, la película era He-Man, pero pues era todo el rollo de los New Gods. Es otro problema que les debo, la película. Realmente no. Lo que debió de haber sido Masters of the Universe. Ah, ok. Pero llegó una temporada de Friends que la niña estaba en los huesos. Bueno, sí. Ya ni tan niña. Y Chandler estaba hecho un marrano. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron lo correcto. El 10. Le quitaron el sándwich a Chandler, se los dieron a Mónica, volvieron a agarrar peso. Y bien, güey. O sea. Sí. Pero insisto, si les causa escozor cómo se ve un actor de televisión, que recuerden, para eso les pagan, para verse bien, para crear modelos fisiológicos inalcanzables. Uh-huh. Cualquiera, si a ti te pagaran por ponerte en forma, lo harías, güey. No, mira. Honestamente, güey, a nosotros Pratt. No nos pagan y corremos. No, espérate, wey. Chris Pratt es el ejemplo más cabrón que puedo haber visto. No, ¿sabes también quién estaba así medio gordillo? Tom Cruise, Chris Evans. Búsquense fotos de Chris Hemsworth antes de que fuera Thor. El güey estaba ñango. Claro, pues, mira. O sea, bueno, ñango. No como ahorita. Ñango, no como ser nosotros, sí, algunos. Exactamente. Pero, ¿no? Digamos que el güey ya tenía 1.95, era un nórdico de veras. Tenía propensión a quedar bien. Sí. Físico-atlético, digo, al final del día, ¿no? Pero eso sí es sencillo. Si les causa escozor, en lugar de estar envidiando... Ajá, es que ese es el problema. Mejor dedíquense a hacer. Estar envidiando, estar esto. O sea, güey, te cuesta trabajo, te cuesta escozor. Ay, es que está bien mamado. Che, güey, está bien. Pues, güey, pues métete al gym, aliméntate. O sea, cierra el hocico en lugar de estar tragando gansitos. Come verduras, come carne. Cómete la carne. Ajá. Cómete la verdura. Ajá. O cómete la carne y la verdura. Y ponte a hacer ejercicio, güey. O sea, en lugar de estar 20 años jugando Halo o alguna de esas madres, salte a caminar, salte a correr, algo así, por 30 minutos de ejercicio al día, no le hacen daño a nadie. O sea, neta, no le hacen daño a nadie. Y así se dejan. Entonces, tú, gorda, odias a Melissa Benoist porque no te ves como ella, cierra la boca, ponte a hacer ejercicio. Y si ves, la niña no está anoréxica. Ojo, que es otra cosa importante, ¿eh? Mira, la niña no está anoréxica. Me da gusto que haya ido cambiando porque la verdad, el problema es llevar al extremo, y es lo que pasa, ¿no? Uh-huh. En las series, en los cómics, en todo, aspecto físico, mental, o sea, siempre se lleva al extremo todo. Ajá. Las críticas, hay que tener cuidado. Pero vuelvo a lo mismo, también tomen en cuenta que hay algo que se llama, es el fenotipo y el genotipo. Si tu genotipo no te ayuda, tu fenotipo nunca va a ser el que tú esperas. Esos son 3 gramos de ciencia y búsquenlo. Acuérdense de sus clases de biología secundaria. Mira, y superior, la raza la güera, negra, güey, la rubia. No, negra físicamente es superior. Por más que le quieras, esos güeyes físicamente... No pueden nadar. No, y tampoco pueden saltar. Quien le entendió, le entendió. Sí, básicamente. pero, no es cierto que no saltas el blanco. El blanco, sí. White man. No, pero sí es cierto. Si se dan cuenta, no hay pero gente en natación que sea negros. Pero es un físico natural que los cuates tienen cuadros sin hacer nada. O sea... Esos güeyes tienen marcado desde que nacen, güey. Desde que nacen, ¿no? Entonces, simplemente le es más fácil. Si se dedican a hacer deporte... Van a ser propensos al deporte, es que, a ser buenos. El problema es que dejan de hacer deporte y siguen tragando como si lo hicieran. Entonces se ponen así masivos los güeyes. Bueno, pero eso pasa con todos, hasta con Gobernator y con todos. O sea, güey, no lo han visto ahora para Genesis. Está bien. Literal se ojalateó. Sí, se ojalateó bien cañón el Gobernator, ¿no? Está macizo el güey. Tiene que recuperar lo que perdió en el divorcio. Exactamente. La dignidad, güey. El buen gusto. Sí, no mames. El sentido común, güey. Ok, mira, honestamente, sin ser discriminatorio, ¿cómo que con la chacha y con eso? O sea, digo, no es mal pedo, pero no manches. De chachas a chachas, güey. Sí, no joda. Sí, no, ahí sí. O sea, y teniendo a doña... Sí, a la niña Kennedy, güey. Sí, la niña, o sea, Kennedy. Güey, no se me fue el nombre, manches, pero bueno. Güey, o sea, Shriver, ¿no? Sí. María Shriver. María Shriver. Exactamente, pero, o sea... Bueno, pues sí, me acuerdo de esas cosas. Ok. Pues porque lees TV y notas igual que yo. TV y novelas, güey. Trae más fotos. Pero te digo, ese es el problema. Ahora, honestamente, yo veo que la gente de CBS se preocupó por poner a la mujer en el papel correcto. Y no es en la cocina. Ajá. En el papel correcto, sí, como... ¡No, aquí este es el programa! ¡No, más no, no! ¡Pinche discriminatorio a las féminas que he oído! Y a los negros, y a los latinos, muchos güeyes, y a huevo. Pero bueno, el punto de todo esto es cuando... Desde el trailer se ve cuando dice, no le puedes llamar Supergirl. Y Calza Flojar dije, no, ¿cómo no? Yo soy poderosa, soy rica, soy esto, esto. Soy tu jefa. Soy girl. Sí, el problema es que yo creo que confundo el término girl con chick. Sí. Para mí ese es el problema. Confunden el término girl con chica. Ahora, el problema es que aquí lo pones en español y que estoy viendo la super chica. Güey, ¿te presto una lupa? Pero es rinconera. Es la super chica, pero parecía urbana, mis niños. En fin, el que le entendió, le entendió. El punto de todo esto es que Jimmy Olsen, bien, como todo buen negro, es obediente. Por eso los ponen, por eso los pelirrojos no los ponen en la televisión porque son cosas del diablo. Sí, y no tienen alma. Los negros son obedientes. Saludos a mi amigo Gerardo. Jerry, ¿es negro? Es pelirrojo. Pelirrojo es negro. No tiene alma, es cosa del demonio. Pero es muy cagado. Es cosa del demonio, güey. El demonio lo usa para engatusar con gracia. Probablemente. Pero bueno, el punto de todo eso es que Jimmy Olsen, bien, güey, es el enlace entre Superman y Supergirl. Está bien hecho, el tipo es carismático. No molesta el cambio de raza. No estoy de acuerdo con que le hayan cambiado la raza. O sea, hay que ser política. Ese es un programa que de una u otra manera cumple con todos los rasgos de ser políticamente correcto. La mujer en el papel bien, o sea, en el papel capaz de una mujer de negocio, ya dije, la hermana es bien científica, con sus convicciones en donde deben de estar. Super chica, que es la protagonista, y es algo que la banda también debe entender. Debe haber una evolución. Es una niña que está empezando a usar sus superpoderes. Es una niña que no sabe cómo usarlos porque no tuvo el desarrollo familiar como Clark Kent. Entonces, la niña tiene 20, early 20s. Y no sabe cómo usar todas estas habilidades. Entonces, si me preguntan a mí, bien, el traje está espectacular. Lo único que le falla es que no sabe decir que en su planeta eso significa esperanza. No es que sea el escudo de armas. Muy mal, o sea, tache. ¿De dónde sacó esa mamada? Tache. Recordemos que es otro universo. Sí, pero está y bien. Y más con el final de Flash. Puede ser otro universo. Ahorita, vamos. Ok, dejamos. No seas cabrón. Dejamos a Supergirl y les voy a spoilear Flash. Ya te lo spoileé, güey. Sí, güey. Al final se mueren todos. No, Pues básicamente. Hay multiversos, ¿no? Es lo chido que viene para Flash en la temporada 2. Hay unas cosas impresionantes. Bueno, de entrada, lo que le estaba comentando a mi carnalito Zico previo al bloque, si no hubieran sacado el tráiler de Legends of Tomorrow y si hubieran esperado una semana, hubiera causado más impacto. Se te caen los calzones, güey. O sea, tirantes en los calzones para que no se te cayera. Yo creo que ahí fue un mal timing, un mal branding, de hecho. No les pasaba nada si lo sacaron una semana después. No, al contrario. Güey, ¿te acuerdas los que salieron ahí? Les van a dar una serie. No mames, güey. Sí, ¿por qué sale la serie? Etcétera, etcétera. Me agrada porque ya te mencionan a Jay Garrick. O sea, no te dicen Jay Garrick, pero llega un momento. Llega un momento en que mientras Barry está viajando al pasado para salvar a su mamá, que él mismo se dice, no la salves, aguanta. Vamos a aguantarnos yo mismo, porque no hay que salvarla. Está platicando Reverse Flash con Joe West. Y en el túnel, en el black hole, cae el casco de Jay Garrick. Y voltea el profesor Zoom y dice, that's my cue to leave. O sea, sigue diciendo, hay otro Flash, güey. Y con uno tengo más que suficiente como para que este tarado venga y le ayude al otro menso. Entonces, vámonos por patas. Obviamente hacen mención a Rip Hunter. Mientras ya mencionan totalmente el Speed Force. O sea, ya dicen, Barry no nada más está viajando en el tiempo por sus polainas. Barry está en el Speed Force. Yo sé cuando un DC Freak realmente está cautivado. Es cuando empieza a lavar a Rip Hunter. No, güey. Es que algo están haciendo bien, güey. Sí, güey. Honestamente, sí. No, te lo menciono nada más. Así como que, ¿saben qué? Rip Hunter estaría orgulloso de ustedes. ¿Por qué? Porque fue el primero que construyó una burbuja del tiempo. No una burbuja temporal, como dice Melgarín de los Ojos de la Medianoche, ¿no? Que no entiende bien el concepto. No, es una burbuja del tiempo. Pero, me agrada eso. Vemos un guiño al Flash Museum. Bien, Vemos un guiño a Killer Frost. Que ojo, con esto de que ya dijeron de que van a ser los multiversos, salvan a Daniel Panabaker de convertirse en villana, a Caitlin Snow, porque honestamente la Caitlin Snow que está ahorita en Flash es muy appealing, es muy simpática, o sea, así como que ya se ganó el lugar de los fanses, como para hacer la villana. Es la pareja nerd bien hecha a diferencia de Shin. Ándale, tal cual, tal cual. Y a volverla. Como que no los oí. haces bien. No te preocupes. Sigo publicando el video de mí de Batman. No te preocupes, carnalito. Shield está al nivel de algo de DC. Gotham. Exactamente. No, un poquito mejor. ¿Gotham? No creo, güey. No creo, güey. Están igual de malas. Pero bueno, el punto de todo esto es que Edith Wayne, cuando tú decías, ese güey, qué gracia tiene más que ser el antepasado de Obar. No, al final sí dices, mírenlo, miren, se los puso bien puestos. Ajá, sí, así, lo oyeron bien, lo dije así. Se los puso bien puestos, ajá. Me gusta que ya dijeron, no es lo último que ven de él, porque se va en el vortex temporal, entonces... Un vortex, ya valió madre. O sea, obviamente, no, no es lo último que van a ver de él. No, o sea, creo que por ahí van a ver pedazos de piel y jirones de este hueso, pues, después de ahí, de que reviente, no. Pero bien, digo, el hecho del guiño a Jay Garrick, que eso es algo que... Güey, es un ergasmo, eso es un ergasmo. Y el final sí te queda así que, no manchen. O sea, perdona para aquellos de orejas sensibles y de poco criterio. ¿Los maquillos? Sí, no me chinguen. ¿Cómo que se acaba así esto? O sea, no, o sea, esto le falta un episodio. O sea, no como Arrow, ¿no? Que dices, ya se acabó, güey. O sea, no... Y el villano que ya dijeron que es Hype para la cuarta temporada de Flash, de Arrow, perdón. De Arrow. Y que está Damien Dark. Dark con H al final. D-A-R-K-H. Ajá. Me agrada que esté de Hype. Me agrada. ¿Por qué? Porque eso da pie a muchos villanos. De hecho, se lo comentaba yo a Dan Campos en Twitter en la semana. Para todos aquellos que no sean fans de Titans, como un servidor. Sí, yo soy fan de los grupos medio losers, pero bueno. No, podría ser... No, Titans, no, podría ser fan de... No, en los 80 realmente no eran losers. No, eran ni en los 90 tampoco. Los X-Men, 80s y 90s eran así como que ruleaban. Después a Roger Jones los hizo decentes y valió más. Y él mismo los destruyó. Y después llegó Dan Didio, no le entiende la legión de superhéroes y vamos. Los segundos, etc. Después ya no supieron qué hacer y valió pero dos pepinos esa cosa. Ajá. Mira, acuérdate que sale el nuevo Satara. Ah, no, ya con los. ¿Te acuerdas? El Buen Jim Rider. Él mismo destruyó su serie de Titanes que iba a poca madre. Que era Molecule, la Terra de Cabello Negro. Sí. Después ya no supieron. Raballero y todo después, eso, ¿no? Tráetelos, ahora ya no sé qué hacer. Hazlo la Liga de la Justicia. No mames. Ya no me acuerdo, pero él mismo fue el que trajo a los de los Superamigos. Sí, a Marvin y a Wendy. Exacto. Ya, qué Wonder Dog. Que Wonder Dog termina siendo un maldito Canis Lupus malditus, ¿no? Eso sí me agradó, estuvo divertido. Es que, güey, si no los matabas así a los dos, a Marvin y a Wendy los matan, nada más a Marvin, ¿no? Marvin. O sea, qué bueno, güey, porque, güey, Marvin era así como que... No les digo de qué programa, porque los hijos de la medianoche se me ofenden. Sí, el Melgarín es muy sentido, güey, Pero, el punto de todo esto es que bien, o sea, Flash bien hecho... Bien desarrollado, buenos glimpses. Ah, les comentaba yo del grupo antes que se me vaya. En los Titans hay un grupo en lo que escribe Devin Grayson. Uh-huh. Se llama The Tartarus. Es el grupo supervillano antagonista de los Titans, ¿no? ¿De quién se compone? No es Gorilla Grodd, de Silverback, que es el que sale ahí después. ¿Escribe mejor Devin Grayson? Es antes de Nightwing. ¿Por eso? Está decente. Pasable. Leíble. Sí, está leíble. Okay. Está olvidable. No está imperdonable como Nightwing. Está olvidable. Ajá. Pero es Vandal Savage, Siren, está Silverback, está The Red Panther, está Vandal Savage, está Adeline Wilson, ajá, y está Damien Dark, que es Damien Darkholm, que son el nuevo Hype. Previo, para los que no sepan qué era el Hype es The Hierarchy of I Don't Care. Ajá. O sea, son, en los 80s eran acrónimos. Todos. Ajá. Sí. Shield. Y ellos son. Todos. Sí, todos. Ajá. Y ellos son los que le dan los poderes a uno de los hijos de Slade Wilson. Acá, Destro, que es Grant Wilson. Que acá, es el, acá también. Ajá, es acá también, sí. Also known as Ravager. El Ravager original. Sale la Ravager. Pero esa es la otra hija de Slade Wilson. Y otra hija de Jeff Jones. Que también perdió. No, se lo saca Slade. Así no para ponerle un ojo de kriptonita. Ajá, sí, para así, mira, ni Superman va a poder contigo, mi niño. Qué creepy. Es Wilson, güey. Slade sí no es la persona más sana del universo. No sé. Uh-huh. Pero entonces, ese grupo te da así como para decir. Mi teoría sigue siendo medio válida. Es Vandal Savage. Exactamente. Y si ya está... A mí Vandal Savage sí me interesa verlo. Yo insisto. No puedes poner a Vandal Savage en Legends of Tomorrow sacándolo de la nada. No puede ser así chalaca fluky. Debe haber un precedente. Y si estamos hablando que Legends of Tomorrow es un mid-season... A ver, ¿dónde crees que salió? ¿Quién? Vandal Savage. debe salir de The Flash. Ya es alguien que conocemos. ¿Qué? Van a saber. ¿Para qué? ¿Para Legends of Tomorrow? Sí, o sea, no lo puedo sacar del show. O sea, lo van a presentar en Flash. En Arrow no creo. No, es el Flash. Pero sí, y aparte están metiendo mucho en la onda de los inmortales. Recordemos que está Ra's al Ghul en Arrow, o en Batman Verde, como quieran decirle. Está... Pues también entonces por eso sería más creíble que salga también del mismo Arrow. No, porque Vandal Savage era enemigo de Flash. Ra's al Ghul era Batman. Pero no hay Batman en el Arrow vs. Wookiee. A ver, pon la mano, güey. Pon la mano. No hay otro perro de este tamaño que nos traigan. Cállenme de perro, se me está poniendo muy tonto. No, pero se están metiendo mucho con las ondas inmortales. Ra's al Ghul es Edward Twain, de una u otra manera, que es viajero temporal. Y que no está muerto. Ajá. Y digo, otro debería ser Vandal Savage, ¿no? Si estás hablando también de que van a poner una Hawkgirl y a Rip Hunter, y es una onda de tiempo completa. Barry viaja en el tiempo también, entonces. Y Flash es más como que para onda efectos especiales. Arrow sí es más explosiones, stunt doubles y todo el rollo. Y Flash sí es más para efectos especiales, ¿no? Más presupuesto. Curiosamente sí. Curiosamente. Y hacen bien. Lo único que les falló fue Grodd. No me molestó porque es para televisión. Pero pues sí les falló un poquito ahí el Grodd. He don't like banana. Ah, bueno. Sí, banana, ok. Pero el punto es que, bien, Flash, el final de temporada muy bien. Eddie Thoin, que es el gran nieto de abuelo. Abuelo, sí, es cierto, gracias. De River Flash. Impresionante, termina siendo un héroe. Ajá. Bien, Barry diciéndose a sí mismo, no lo hagas, no salves a nuestra madre. Que hay un par de detalles que, en serio, pónganle mucha atención a todos los detalles que hay. Cuando está viajando por el time stream, también vemos a Barry prisionero. Está en juicio. No, de hecho parece que está imprisionado, como si pareciera que está visitando a su papá, pero si le ponen atención, trae un uniforme y trae esposas. Y está hablando, cuando está hablando por teléfono. Uh-huh. Bien, algo va a pasar también en la segunda temporada con Joe West. Parece que van a traer también a Wally. Ajá. Bueno, sí, ya hay un West. Pero, ojo. Signo inequívoco que aparecerá. Pero no como lo que quieren, no, pero aparecerá. No, dicen que no va a ser negro. O sea, que sí está relacionado con Joe West y con Iris. ¿Cuándo ha sido negro? ¡Ah! Ahorita. ¿En 52? New 52. Ah. Pero parece un universo sí. paralelo. Sí. No, parece que va a ser algo Barry que va a generar así como partículas de, bueno, lo que es, las partículas negras que están manejando mucho. Y entonces negro y negro se cancela, lo vuelve blanco. Ok. No, pero parece que algo va a ser con sus poderes, que le va a activar como el metagen o algo así por el estilo, y le va a dar velocidad a un, parece que es un primo de la familia West. Ajá. Que curiosamente, ahorita en los cómics, Daniel West, que es el Reverse Flash, es el primo de Iris. No, es el hermano de Iris, ¿no? No sé. Es el hermano de Iris West. Ya no lo sé. Y Wally, que es el negro, sí es el primo o algo así por el estilo. Entonces, o sea, van a jugar mucho con eso, pero sí que definitivamente parece que Wally West no va a ser negro. Qué bueno. De hecho, había un rumor que quería mezclar para la televisión lo que es Wally con Bart. No me molestaría. Que venga del futuro. Ajá. Estaría... Hay que ser sincero. Si llevan años mezclando a Barry con Wally, ¿por qué no iban a mezclar a Wally con Bart? Where's Wally? La neta. Sí, where's llevan Wally? Años haciéndolo. Where's Wally? Where's Donna? Where's everyone? Sí, exactamente. Ajá. Porque Barry no es Barry. El que conocíamos desde antes, ¿sí? No, de hecho el Barry de la serie es más un Wally West que un Barry Allen. Exacto, en todo lo que iba, ¿no? Uh-huh. Igual que en la serie de cuando le escribe Jeff Jones, a pesar de que nombra a Wally, ajá, sigue teniendo tintes de, bueno, digo, de Barry, ajá, tiene tintes de Wally. Pero eso lo empezó a hacer desde los cómics, cuando él empieza, que es Ironhide, cuando hace la serie de Ironhide, que la dibuja el Redneck de Van Syver. Así es. Ajá. Empieza a hacerle cambios cosméticos y de personalidad a Wally y termina siendo un rip-off baratísimo de Barry Allen, ¿eh? Con todo y que sigue siendo Wally West, termina el traje, vuelve a ocupar el traje de Barry, ya no es los relámpagos hacia abajo, ya es el cinturón normal. O sea, es así como que, ay, extraño mis personajes de cuando yo era niño, así como todas estas bolas de retarners. Y es que eso no es lo que yo leí, entonces no tiene ninguna mingen a su chadre todos. Ya dije. Estoy seguro que varios, seguramente cuando tuvieran la oportunidad de hacerlo y fueran escritores, harían basura. Todo, harían basura. Harían basura. No, pues nos pondrían La neta. Es que yo me acuerdo de cuando salían los Metal Men y este era mi ídolo con esta versión y sus calzoncitos. Sí, no me chino. Bien no. Setenteros, o sea, no me chinguen. El Rey Tomato tendría rayas amarillas en los pantalones. Exactamente. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte, te recuerdo que... Este segmento llegó a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Vamos y venimos. To the outside world, I'm an ordinary forensic scientist, but secretly, I use my speed to fight crime and find others like me. And one day, I'll find who killed my mother and get justice for my father. I am the Flash. What I need, yeah. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Nosotros seguimos siendo dos cuartas partes del equipo secuencial y nuestro invitado de una galaxia far, far away, el buen Wookiee. A ver si ahora sí sale a tiempo. Ahora sí la duró a tiempo, miren. Rápidamente, en los últimos dos bloques estuvimos platicando un bloque y medio, de hecho, sobre Supergirl, el piloto. Medio bloque sobre el final de temporada de The Flash. Muy bien, honestamente es un nerdgasmo. Así tiene todo el geek candy que les podía haber faltado. Ahí se los pone. Lo único que faltó fue Hal Jordan. Pero fortuna. Ya es mencionado. Sí. Pero ¿quién lo necesita? Si queremos un verdadero Green Lantern, tenemos a Kyle. Ah, no, tenemos a Guy Gardner. No. Pero bueno. Pero ahí viene algún Green. O sea. Sí. Algo viene de. Yo creo que es la manera de darle spotlight a un personaje negro. Honestamente, yo todavía creo que él sí sería el adecuado, un Green Lantern. ¿Quién, Deagle? Pero no, Deagle, lo dejen como Deagle. ¿Sabes es que Deagle lo van a echar a perder, qué desgracia. ¿Sabes de qué tengo la extraña sensación, güey? Sí. ¿Sabes, no? ¿Sabes de qué? ¿Crees que lo están promocionando ya como The Shield? Como de Guardian. Y le van a romper la madre, honestamente. Híjole, yo prefiero, qué bueno que es de Guardian, güey, honestamente. ¿Sí? ¿A quién? Black Lightning. A ver, mira, no, nada, güey, ya te quedas así que... ¿Estás de acuerdo? Pero o sea... De los males el menor, ¿no, güey? Honestamente. Y vamos Deagle era excelente, como digo. Sí, pero si te das cuenta, guarda cierta lógica, güey. ¿Qué hacer otro superhéroe si tienes un excelente personaje de apoyo y te sobran superhéroes en esa serie? Porque te lo voy a poner de esa manera. Uno, ya no está Roy Harper. Ok, ya está Speedy. Ajá. Pero ya no está Arsenal. Y digo, honestamente, a Willa Holland, pues, a nadie le hace daño, ¿no? Y ya vimos, güey, cuando va a buscar a Arsenal en el penúltimo capítulo de Arrow, ya vimos por qué le dicen Speedy a la pinche Swinkla, güey. Más se tardó en saludarlo que lo que ya estaban encuerando, güey. No, sí, son rapiditos estos. Ya sacó su Arsenal mientras esta se friega. Pero bueno, estás hablando de que... de una época en la que no va a haber Arrow. O sea, todo lo que es el... La parte intermedia entre el final de la tercera y el inicio de la cuarta, ¿no? Estás hablando de un tipo que tiene una familia, que tiene una hija. Definitivamente debe cuidar su identidad. Si va a estar exponiéndose, como se lo dice, güey, si va a estar en la calle, tápate la jeta. Uno, que no vean que eres negro, te van a relacionar conmigo y me vas a quemar, ¿no, güey? O sea, no es cierto. Pero sí es así de guarda tu identidad. A mí me sonaba Black Lightning, ¿por qué? Pues porque honestamente es el héroe negro, después de Mr. Terrific. Mr. Terrific es excelente. Deagle no es tan inteligente. No. Esa es la cosa, que Deagle debería ser... No, si lo hubieran hecho desde un principio, sí, pero no. Es un personaje desaprovechado, neta, de DC. Sí, honestamente, sí. Ojalá y lo saquen en Legends of Tomorrow, güey. Estaría muy pimper que lo aplicaran muy ahí. Muy pimper. Entonces, güey, ¿sabes qué? O eres Black Lightning o eres, o eres The Guardian. Recordemos, The Guardian tiene que ver con Arsenal. El Guardian original es el tío. ¿No? Ajá, es el tío que es clonado, o sea, porque es como de la Segunda Guerra Mundial y es un clon y está con el Newsboy Legion, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí sí me llama la atención, me parece bien. Digo, si ya le pusieron el grito sónico a Black Canary, que neta se ve... Cortesía de Cisco. Exactamente, y se ve muy pimper. Y viste, sin complicarse la vida, de que no, no, Cisco, yo soy Black Canary. Yo, o sea, yo sé que Barry es Flash, sé que Oli es Green Arrow. Yo soy Black Canary, güey. No, sí, ponme el grito, ¿no? O sea, haz lo algo. Mejor es la foto. Sí, se la enseñas a alguien y te mato, güey. Dices, güey, está genial. Y sin quebrarse la cabeza, sin hacer grandes crossovers, ni gran pretexto. Así, aprovechando que andas por acá, güey. Hazme este chuncho, ¿no? Arréglame el asunto. Ok, en eso, okay. Eso es lo que quería Cisco, ¿no? Yo te arreglo el asuntito, reina, para el grito, pero pues no se le hizo. Entonces, se me hace congruente que traiga una máscara. No es el único que no tiene poderes, es el único que no tiene nada que no sea un entrenamiento militar. O sea, curiosamente, Roy Harper trae el Mirakuru. Uh-huh. Oli trae ya Lazarus Pit, más el entrenamiento de Deathstroke, más el entrenamiento de la Liga de Asesinos. Y lo hemos visto, cada vez que sale de Flash en Arrow, Diggle es el que dice, güey, no me puedo acostumbrar, esto me sigue costando trabajo, ¿no? Y pues traer un escudo, pues no le hace daño, güey. Pudo haber sido más Duncan, eso sí hubiera estado muy feo, porque eso hubiera sido indicador de que viene Bumblebee, güey. Ajá, así como diría, anda la osa. Exactamente. Ahora, cambiando radicalmente de tema, con respecto a lo que son los malos escritores, lo que te hace un muy mal escritor, está Scott Snyder, viene Bob Chappie. Mucha gente podrá decir, no, güey, es que Scott Snyder es la onda y es la neta. Ya de entrada. Lo es. Y no eso no se lo va a quitar absolutamente nadie. Que no entendamos el por qué es un top seller es otra cosa. Yo creo que sí, porque empezó a hacer bien las cosas. ¿Hace cuánto dejó de hacer bien las cosas, Carmen? Pues, ¿para mí? Uh-huh. Prácticamente desde la mitad de... ¿Zero Year? No, ese es desde el empiezo. Uh-huh. ¿La mitad de qué? De la de Joker. ¿Del Death of the Family? Sí, ¿Se le cayó muy feo? Sí, siento que sí. ¿Le faltaba de Blue Pill? Sí, yo creo que los dos últimos números me decepcionan un poco. Lo deja un letdown, de cierta manera. Y de ahí ya no ha dado pie con bola, honestamente. ¿Lo perdimos mal plan, Scott? Pretencioso. Creído, se ¿no? Se ha vuelto pretencioso. Ya no tiene un editor que le diga, lo estás regando. Compró un editor. Sí, así como digo, yo quiero ese güey, ¿por qué? Porque me deja hacer lo que yo quiero y si me hace yo me voy. Exactamente. Y los guanguetes de Jarras, de Sfalco y Didiot. Dijeron, no, güey, se nos va. ¿Nos va a fundar la competencia otra vez? Sí, hablando de eso, ya salió la portada, digo, nada más como Entire Justice League of America, ajá, de Brian Hitch. Sí. Muy chingona. Nueva York. Y me recuerda completamente a la X-Men 1. Uh-huh. Completamente, son 7 portadas, Fold. Uh-huh. O sea, es toda la marca técnica de Jarras. Sí, no. Totalmente, güey. Que yo no entiendo cómo DC deja a cargo a Jarras siendo el güey que quebró a Marvel. Pues bueno, le toca la consecuencia, pero bueno. Algo te no hace nada por solucionarlo. No, güey, me queda muy claro. Ahora, ¿por qué decimos que Snyder ya lo perdimos? Precisamente con esto de Bad Chappie. ¿Cuántas historias de Bruce Wayne hizo Snyder? Así nada más. ¿Cuántos leo? Los búhos, el Ciro, 4. O sea, ya estás hablando de 3 años y medio. No más. No, porque era... Los búhos fue 12 o 13 números. El Court of Fouls se aventó un año. El Court of Fouls. Un poquito más de un año en Court of Fouls. Dead es la mitad. Dead of the Family números. Son 6 números. Ciro son igual 13. Ciro son 13 números. Malísimos. Sí. Pero son 13. O sea, estás hablando ya de... 4 años. Ahí van 2 y son 30, ¿y qué número va? 41, ¿no? 40, 40 son de a 12, 12 y 12, 24, 36, 3 años y medio, ¿no? Y los 6 de End. Y los 6 meses de End, de Endgame, ¿no? Uh-huh. Curiosamente a mí sí me gustó mucho cómo empezó y igual. Para abajo. Pero para abajo otra vez. ¿Sí? Pero Endgame, como dijimos, tenía lo bonito de que era la Liga de la Justicia. Y eran madrazos. Sí, o sea, era más shock. ¿No? Que shock value que... Pero bien historia. Hecho. O sea, sí fue la forma en que ahora los vuelve a derrotar a la liga es... Güey, eso sí no lo había visto. Por lo menos fue interesante. Eso es Batman. O sea, te vuelve a demostrar que Batman le rompe su madre a todo el mundo, ¿no? Eso está bien. Es the way it has to be. Punto. Pero el Joker inmortal, el Joker de todo el tiempo... Al final lo justifica, lo hace bien, pero creo que ya... de todo lo de Batchap y todo eso, es como, ya estoy hasta la madre, pero de aquí estoy agarrando dinero. Exactamente, esto me da la fama, me da la exposición para hacer Witcher, o Witches, o hacer American Vampire. Uh-huh. Pero honestamente, lo que estaba comentando Zico y yo previo al programa, un escritor que no te da más que para cuatro historias de un personaje ya establecido, o sea, esto de Batchap y es que le quiero dar un nuevo giro a Batman, no, güey, es porque no puedes con Bruce Wayne. Yo siento que más bien es, ya estoy hasta la madre, voy a hacer cualquier pendejada y aquí voy a seguir. Y es, si sigo, me va bien. Si no sigo, voy a escribir lo que yo quiero. Como sea, yo voy a ganar. Me valen los fans, me vale todo. Yo tengo dinero y yo gano. ¿Y eso justifica el que La Bola de Returners lo tengan como bestseller? No, eso demuestra que idiotas están. O sea, exactamente, ya entienden por qué les decimos Returners, ¿verdad? Sí, ajá, estoy de acuerdo. O sea, eso es ser DC Freak, ¿no? Mira, sí. Eso es lo que dijo. Es un DC Freak. Es como los güeyes que, ay, es que es Bendis y ahí le liban todo el asunto de ir de regreso a Bendis. Pero hay una desgracia, ¿no? Quieras que no, Bendis lo compras tiene... porque sabes que es el que maneja el universo del personaje que más te interesa. Güey, la diferencia es que Bendis escribe bien y aparte ya tiene serie de televisión. Bueno, serie en plataforma digital. Ajá, bueno. Y X-Men estuvo muy divertido. Sí. O sea, pero por lo menos sabemos que el cuate se tomó la molestia de leer todos los X-Men. O sea, ¿sabe qué estaba haciendo, güey? Dudo que esté haciéndolo de Snyder. No, Snyder me queda muy claro que en su vida leyó algo de Batman. O por lo menos no tiene idea de qué ha pasado con Batman. Y por eso decidió, ¿sabes qué? No me gusta, yo lo voy a cambiar. Que quedó choqueado por el videojuego. Y dijo, yo voy a hacer todo lo que he visto en los videojuegos. Tratarlo de encajar como pueda. Si he estado vendiendo tanto, yo voy a crear lo nuevo. Se necesita, o sea, para mí... Ya salió una nueva portada, un nuevo villano. Blossom. Blossom. ¿No es de los Power Pop Girls? Sí. No, sino... yo le diré Floripondio. Pues es que es Floripondio, güey. O sea, ya tienes a Poison Ivy. ¿Para qué necesitas otro personaje igual? O sea, te está creando facsímiles. O sea, son genéricos. Snyder te está dando personajes genéricos intercambiables de cosas que no necesitan ser. Exactamente. Ajá. Teniendo la galería más... Fregona, que era lo que le decíamos, de villanos que existe en cualquier en el medio del cómic, así de sencillo. Eso sí, nunca estará en cuestión. ¿Qué personajes ha usado en estos 4 años? Te dio, creó el corto Fouls, pero sí, esa es una sociedad, ¿no? Es está parte. Bueno, pero está muy bien. En el fondo acabábamos de ver el Black Lotus. Exactamente. Entonces tampoco es tan original como parece. Sí, el Ink, el. Sí, todo, o sea, todo ese concepto de Spider-Man. Concepto volado a Morrison. Ah, bueno, que también es Morrison. Pero dices, bien fundamentado, se lo robo porque. Pero bien funciona. Fundamentado en el pasado, desde los subterfugios, los catacumbas. O sea, bien, ahora, se la compro. Ojo. ¿Qué más ha hecho? ¿Qué otros villanos ha usado? Ahí la regó durísimo, ¿eh? Con Corto Fouls tiene un gran error. Final, a mí no, me gusta. Sí. No, te deja a todos los Thomas, finales de él han sido chafas y payoles. Te deja al hermano. Ese hermano. Digo, el hermano no es ¿qué necesario? Pedo. Obviamente se ve que hasta en su obsesión o su grandeza o sus delirios de grandeza que tiene, sabe que la cajatearon. Sí, porque aplicó, y perdón carnalito, no es por ofender a los Marvelivers, pero aplicó la Marvel, güey, aplicó la Spider Girl, la Spider Kid, el Spider Baby, el hijo de Peter y. ¿Cuál, güey? Hasta Renew Your Vows es... pero es alterno, ¿no? Así como que, pues bueno, la traemos. Pero acá con el hermano aplicó esa de el hermano... No, güey, aquí no hay de eso, güey, ¿no? O sea, baratísimo, honestamente, baratísimo. Después de ahí se va con Dead of the Family. Uh-huh. Que, ¿para qué vuelves? O sea, se tardaron mucho en volver a reunir al Bat Family. Volverlo a integrar. Que Nightwing y, bueno, que Dick y Bruce otra vez no tuvieran broncas. Que Damian pudiera interactuar con Tim. Que Bárbara caminara, no tuviera broncas con la vida. Para que volverlos a ser un equipo. Y de repente, ¿a la muca todos? No, y aparte es hasta estúpido porque, güey, es Batman. A huevo va a tener secretos. Sí, o sea... No se van a enojar. Es que tenías un secreto. Pues claro que sí, güey. Es Batman. Pues, sí. Él literal los educó a todos. Saben uh-huh. cómo es. No es coherente que digas, ay, me guardó un secreto. Sí. No, y aparte el mismo Snyder lo pone en el primer número del New 52, en el primero de Batman. Que ya está peleando en Arkham y que está disfrazado de Joker. Sí. Y que dice, güey, ¿por qué me dejaste unos días más? Es que necesitas vacaciones. Ah, claro, vacaciones en Arkham, güey. O sea, solo tú, Bruce. Y previo a eso le dice, o sea, está en la Baticueva, Bruce. y le dice, ah, entonces sí practicas el estar en retrospectiva, güey. O sea, no, estúpido, estoy trabajando, ¿por qué? Porque tengo el bad computer en los lentes de contacto. Ah, es otro secreto, o sea, si no lo ves así, o sea, no te das cuenta de eso, es que no conoces a Bruce, o sea, es un güey que te crió, que sabes que va a tener secretos para proteger, o sea, es su manera de protegerte, no decirte las cosas, es, si no lo ves, no existe, güey. Esa es la manera en que Bruce actúa, por lo menos con la Bat Family. Uh-huh. Que se la aplicó la mamá también, de que tienes un hermano y si no lo ves, no existe, güey. Lo aprendió de la mamá. ¿Cómo creen que salió así? Sí, no salió de la nada, güey. Ahora, te destruye la familia otra vez. ¿Para qué hacerlo? O sea, toda la vida todos los escritores han tratado de distanciar a Dick y a Bruce. Toda la vida. Cuando por fin los creas un equipo, que es lo que la gente al final del día está pidiendo, ¿le vuelves a dar en la madre? Bueno, ahí es porque creó a la niña que es Blue Thunder, o no, ¿cómo se llama? Al hermano Sparrow, ¿no? Ajá. Y al niño Robin Negro. Es que alguien se tiene que morir sin que nadie le diga otra vez, güey, se murió, está bien, güey, qué bueno que lo mataron. Él luego quiere dejar la marca de Batman. A fuerza, pero güey, haciendo historias... ¿Qué llevan? Insisto, los superhéroes que he usado, ¿quiénes han sido? Los villanos. ¿Joker? Dos veces. ¿En Riddler? ¿Cuántos años? Tres años. Dos historias, dos arcos, güey. Ajá, bueno, técnicamente un año. Lo usó más porque también sale en Black Mirror. Exacto. Okay. Pero Black Mirror no era Bruce, era Dick. Entonces, pero el Joker, estamos hablando de su run. Sí, pero estás hablando de que no puede con Bruce Wayne, o sea... Un ligero cameo de Two-Face y de del Capitán Frío. Ajá. ¿Pero de cuánto? Por eso digo, cameos. ¿Y el acertijo? El acertijo en la basura de Zero Year. Ajá. Y en la segunda parte de Zero Year, güey. Que honestamente, Zero Year es una basura. Fueron 13 meses de Batman que no te van a ningún lado. Que no tenía por qué contarte un origen definitivo que ya existía. No, ¿qué te aporta al final del día Zero Year? ¿Qué le aporta a la mitología de Batman? Nada. ¿La Baticueva? Lo dejé a la mitad. Ya estaba. No sé. Hiciste bien, güey. La Baticueva, ya estaba. La amistad con Gordon, ya estaba. Que Alfred no está de acuerdo con que haya sido Batman, ya sabía, güey. Que tenía que recuperar Wayne Foundation. Güey, todo el mundo ya sabe que Wayne Enterprises es de Bruce Wayne. Period. Hasta la basura de Gotham te lo dice, güey. Así en la tele, en lo más chafa del planeta te lo dicen. Ajá. Entonces, guay de rito, cabrón. O sea, después, ¿qué otro? Te deja fuera a Killer Croc. Te deja fuera al Penguin. Te deja fuera de... Ok, Deadshot, porque va para Suicide Squad. Black Spider, te lo deja fuera. Captain Cold, te lo deja fuera. Poison Ivy la deja fuera. ¿A quién utiliza? O sea, utiliza a los In Your Face, a los que van a salir en caricaturas, a los que van a salir en juegos de video, y al resto. O sea, la galería de Batman te da para eso nada más, güey. Honestamente, muy sobrevaluado. No, desde mi no humilde punto de vista, Scott Snyder no puede con Bruce Wayne. No sabe qué hacer con él. Hizo cuatro historias con Bruce Wayne. Se le acabaron. Yo sí le creo ahora. Antes se me hacía como cliché, pero creo que sí es cierto. Es que esta es la única historia que había pensado. Por eso esta es la que estoy haciendo. Sí es cierto. ¿Sí? Me queda claro. Es impresionante. Ok, pero entonces, ¿dónde está tu mérito como escritor, güey? No, yo no lo estoy defendiendo. Simplemente... No, yo lo estoy reatacando. O sea, no es contra ti, güey. Es contra él, o sea, alguien que me dé una explicación lógica, o por lo menos que yo pueda creer, que me convenza, de que es un escritor competente. ¿Por qué? Porque si tienes una historia, o sea, si todo el éxito en tu run de un personaje se basa en una historia, y no puedes generar más historias para ese personaje, ¿dónde está tu mérito como creativo? Y no existe. Uh-huh. Te lo voy a poner de esa manera. Hay un tipo, no sé, a lo mejor lo han escuchado hablar del apellido Starling. Ajá. Jim Starling. Ajá. Sí, hay dos, tres historias que hizo, como el de In the Family. Ajá. Regrésenme a mi baro, Malix. También es muy mal. Sí, pero en su momento choqueó. Y en tres números, no en seis. En el de In the Family son tres números nada más. Son cuatro, ¿no? Tres números. No me acuerdo. Es el primero donde se escapa Jason, el segundo donde conocen por primera vez a Lady Shiva y tramperamente le mete un chacazo en la nuca a Jason, bien puñal como siempre. Y la tercera, bueno, donde matan a... Bueno, final del segundo Jason y al final donde matan a Jason. Son tres números. Y en tres números, güey, o sea, ha sido de las historias más nombradas. Uh-huh. Ajá. Pero es más el shock que nada. Ok. O sea, porque insisto, si no es buena la historia, no, no, es bastante... No, es bastante deficiente, pero... No sé si le pedí que me la firma. Sí, yo también. Pero ahí está, güey, lo logró en tres números. No se tuvo que aventar 6 meses, no tuvo que aventarse 20.304 megachoros para hacerlo. Después de eso se avienta un solo número, que se llama Deadpool Wish. Un solo número, que es, te cuenta, hay un sniper, un tipo que acaban de correr de su trabajo, se sube en edificio, empieza a matar a 20.000 personas, eso es un sniper para los que no sabían, ¿no? Llega Batman y lo primero que le dice Gordon, ¿dónde está Robin? No está. Y empieza a recordar, o sea, escucha al sniper gritar, I wish you were all dead. Y empieza a recordar el día en que mataron a sus padres. Que hay un bajón en la bolsa de valores. Bruce le dice, ah, vente a jugar conmigo. El papá está nervioso, el Doc Wayne está nervioso. Le suelta un soplamocos. Le dice, ay, I wish you were dead. Al final del día se compone la onda en la bolsa de valores. Los Wayne siguen igual de millonetas que siempre, si no es que hasta más. Le dice, ah, celebremos, mi hijo, te ofrezco una disculpa. Vamos al cine para divertirnos. Y ese mismo día matan a los Wayne. Vamos a ver el show. Exactamente. Y ese mismo día matan a los Wayne. Ajá. O sea, es una historia impresionante en 22 páginas. Un solo número. De un tipo que se llamaba Starling. Bueno, pero estás hablando de Dime una cosa, un one shot, o sea, un número autocontenido de Scott Snyder que sea igual de impactante. Uno. Ni uno. Pero, de todos modos, el único que defiendo que hizo en un número que fue coescrito, el anual de Mr. Freeze. Y coescrito, güey. Es muy bueno. Esta, sí. O sea, bueno. Es un anual y es coescrito. Sí, no es algo de John Byrne, tres números, The Many Deaths of the Batman. Ajá. Tan fregón escriben, que es como lo dijo el mismo Byrne, de haber sabido que Jim Aparo lo dibujaba, no le pongo ninguna palabra. Tiene una sola frase. Out. Es lo único que, el único globo que aparece en todo el número. Y se lo puso porque no sabía que Aparo lo iba a dibujar. O sea, eso es un escritor. ¿Cuántas cosas no? Vámonos con Byrne. Fantastic Four. Mira, no sé, también me injusto compararlo con estos. Compararlo con Tomasi, el número silencioso de cuando murió. Ay, se volvió Demian. Ajá. Es un número conmovedor y no hay ni una palabra. Y es uno. Güey, todo el ron que se aventó, los 2 años que se aventó Tomasi, precisamente, no en Batman y Robin, en Nightwing. Él cierra Nightwing. Exacto. Ajá. No es un gran arco, porque no son arcos. No tiene nada que ver con Batman Rip. Un número tiene que ver con Batman Rip. Ajá. Y gran homenaje cuando muere, que va contra Ra's al Ghul. Cuando está peleando contra el Dr. Tsing Tsing y sus bichos raros. Perfecto, flawless, bien. Le crea una nueva pareja. Al final la pareja dice, ay, no, creo que vivir en esta ciudad está muy estúpido. Ya me voy. O sea, súper bien. Y no se avienta... los arcos de 13 números están bien escritos, son números sólidos. Vámonos con el anticristo, Dan Jurgens, güey. Ajá. ¿Cuántos años no estuvo escribiendo Dan Jurgens Superman? Fueron como 10, ¿no? Sí. Y no nada más escribía y dibujaba. Ajá. Se le fue el patinón y tuvo Teen Titans entintado por George Pérez y que le costó decir, ah, mira, güey, trajiste a los Titans originales de regreso. ¡Ah! A la muca con los tuyos, queremos a los originales. Se aventó 3 años. Con diferentes historias de 2 números. Para mí, un buen escritor es aquel que es capaz de escribirte un número, un arco de 2, un arco de 3, una saga de 3, y el mega arco de 1 año completo. O el que empieza con un asunto, te empieza a generar varias historias interconectadas y que al final del día te lleva a lo del principio, te soluciona el conflicto del principio. En mi opinión, Scott Snyder no lo es. ¿Cómo se llamaba? Era el escritor que estaba en Detective con Jay Favreau. No me acuerdo. Fíjate, no nos acordamos de su nombre. Y es un güey que se aventó el número 900 o el 19, que trajo de regreso a Mamba, todo ese rollo. Y de volada, güey. O sea, historias de 2 números, de 3 números, Buselato ahorita y este, ¿cómo se llama? Manapul. Manapul y Buselato, arcos de tres números y sin bronca, y te combinan a Bruce Wayne y a Batman. Y este, honestamente, este tipo que está impresionantemente sobrevaluado, no puede crear más historias de Batman. Nos tiene que dar al Nietzsche Bachapi con un Gordon que nadie le cree que es Gordon. Con un Gordon que sin bigote, sí. Caca, con mojo. Era militar, claro. Y claro, y todos los militares usan mojo porque es la mejor manera de infringir miedo en el enemigo, ¿verdad? O sea, rejuvenecido. Aparte. Sí, es impresionante lo que le dije, oye, ¿qué onda, Gordon? Como que le quitaron 30 años de encima, güey. De por sí lo habían rejuvenecido para los nuevos 52. Sabemos pero que ahora cada va para el extremo, ¿eh? Sí, sí, ahora casi creo que es más chico que Bruce. Casi, casi. O sea, va a ser son como de la edad, edad prácticamente. Es como de la edad de Dick. Parece Gotham. Parece Gotham. Ah, sí, parece. Sí, no es Gotham. Es, como es malísimo, es Gotham. Ajá. Pero ese es el problema. Y te deshace todo lo que los demás escritores habían procurado. Te lo deshacen tres números. Sí. Algo así. ¿Cuánto tiempo se dedicó? Bueno, pero también estamos hablando de que, ¿no? Hasta entre los perros hay razas. Grant Morrison. ¿Cuánto tiempo estuvo Grant Morrison en Batman? ¿4 años? 4 o 5 años. ¿Cuántas historias contó de Batman? Empezando por el Batman and Son, que se avienta de técnicamente cuatro. Es una historia. Ajá. Exactamente, pero si te das cuenta. Pero, con varios arcos. Pero no es un solo arco, güey, no es un solo tema. No, bueno, pero no compares. Ahí por sí, te digo, hasta sí, entre los perros hay razas, sí, ¿no? ¿No? O sea, pero estás hablando de que la gente ya pone a Scott Snyder al nivel de Grant Morrison, güey. Así no, que no, es que es la neta. Bueno, sí, y es lo mejor que se ha escrito en Batman. No es cierto, mis queridos retarners. Pongan atención. Han leído muy poco. Han leído muy poco, no saben leer. Y están endiosados con alguien que les vendió espejitos. Si es con lo que empezaron a leer, se entiende. Pero ¿sí? Los que ya llevan bares, güey, en serio. Sí, o sea, hasta ahí llegan. O sea, hasta eso dan, güey. Pero. Sí, no, pero bueno. Y bueno, ahora sí, a ver, mi querido Wookie, ¿recomiendas algo para terminar el programa? ¿No? Terminar Convergence. Está divertido. Sí, está... ¿Está divertido? Sí, está divertido. ¿Sí? Honestamente, me sorprendió. Yo pensé que iba a ser una reverenda basura. No, no lo es. Al contrario, es muy divertido. Yo esperaba algo del nivel de Countdown para Final Crush, pero... No, sí está divertido. No, Countdown sí es innombrable. Sí, no, esa sí es basura. Es tú, que sí. ¿Tú sigues vendiendo los tuyos? Sí. ¿No quieres? Neta, no los quieren, güey. Alguien que se los compre a mi carnalito, sí, y lo ayude a hacer de esa basura. Es lo menos malo porque termina peor, sí, todavía. Sí, no, no. No, sí, Convergence, vale. Me gusta mucho que está muy centrado en Earth 2, en los héroes de Earth 2. Por lo menos los primeros cuatro. Uh-huh. Está muy centrado. Me agrada la convivencia entre Thomas Wayne y Bruce Wayne. Está muy chido. Neta, sí, está muy divertido. No les va a cambiar la vida. Para eso está Secret Wars. Pero esa es la que iba a recomendar yo. Esa, ajá, es mi recomendancia. Ok. ¿Por qué tú recomiendas Secret Wars? Digo, aparte porque eres Marvelita. Hickman, Marvel, todos los héroes Marvel. ¿Qué más te puedo decir? Ya hasta los que no existían, ¿verdad, güey? Sí, es correcto. Y hasta otras versiones. Entonces, la neta, ¿qué más puedo decir? Nos está dando muy buen trabajo. Yo creo que está haciendo algo distinto a lo que pensaban todos. Uh-huh. Bien, me late. Okay. Me late, ya lo comentaremos. Saben que cuando haya más carnita... comentamos. Sí, sí, pero vale la pena. Y yo les voy a recomendar algo de leer, algo de ver, porque yo sé que es leer y ver monitos les complica mucho la vida y entienden lo que no es. Aprovechando que viene el Suicide Squad y ya vimos al Fresh Prince of Bel-Reap. Es impresionante, ¿eh? Sí, cada día se parece, ¿no? Más. Sí. Vivir con Corfield sí le hizo daño. Sí, es, digo, vives o mueres para ser un héroe. Un príncipe. O vives para, o ser, el tío para ser el tío Phil. Sí, no, vean. Que es, de por lo que he visto en las imágenes y lo que nos han mostrado en internet, Suicide Squad va totalmente para hacer Assault on Arkham. Así es. Ajá. Sí. Y es lo mejor que pudieron haber hecho es no gastarse el cerebro haciendo tonterías. Entonces vean Assault on Arkham. Vean Assault on Arkham, la animación, para que entiendan que es el Suicide Squad. Para que se entretengan, vean la versión animada. Y cuando salga la película, ranten y digan: ¡en yo siempre hice la caricatura! Les estoy dando la oportunidad de que digan estupideces, ¿ah? Documentense para que digan idioteces. Pero no. Sí, todo pinta, ¿eh? Hay escenas muy similares, inclusive, ¿no? Entre... que dicen: ¡ay, Margot Robbie está flaca! Yo la veo y se me hace gorda. Pero, ¿Latino? Hey, sí, Latino, ¿no la ves y te hace gorda? Pues sí, está. Sí. Pero hay unas, hay escenas muy, muy similares entre lo, las fotografías que han publicado y escenas de la animación. Se las recomiendo, está muy divertida, está muy, muy bien hecha. Muy bien hecha, ojo, no, hay escenas que no están tan pachavitos. O sea, si tienen niños pequeños... No lo hagas. Patita, por ejemplo. O sea, no sé. No, Patita deja que sus hijos los oiga, güey. Bueno, está bien, pero una cosa es visual. Acuérdate que Sí. Acuérdate que eso sí. No, se los voy a decir, ¿eh? Hay escenas de sexo entre. Sí, hay escenas de sexo entre Deadshot y Harley Quinn, ¿eh? Por eso te digo. O sea, eso es lo que te digo ya. Es buen sexo, es sexo animado, güey. ¡Yupi, yupi! Pues sí, de hecho también, así grita, güey. Sí, dime, va. De hecho le dice. Y de hecho le dice, dime vaquero. No, sí le dice, dime vaquero. No, mami. Sí, güey, sí, está. Sí es PG-13, pero bueno, si son inconscientes, dejen que sus hijos... Es que sean caricaturas y siempre niños, después no me den lata, ¿ok? Pero, y les, también recordamos que están ya unos días nada más de que se acabe el Free Comic Book Month. Todavía tienen chance de aprovechar el Free Comic Book Month que les trae Osport Comics, la banda Osport Comics, la única tiendita de los comiqueros. Les recuerdo también que la semana entrante va a estar con nosotros el buen Carmix y el niño rata del Café Comiquero, van a estar con nosotros. Eventualmente vendrá también Comic María, eventualmente traeremos a dos o tres personas interesantes, no se las quemamos todavía. No, pero no les decimos el secreto. Y nos da mucho gusto también porque nos enteramos que por ahí hay fans que creíamos que no eran fans. Que no eran fans, exactamente. Ya. Neta, qué chido, ¿eh? Ahí se enterarán eventualmente, se los iremos publicando. Pero bueno, ahora sí, a nombre del buen Zico, Clarky, que está evangelizando banda, DC, que está en el Vanishing Point previniendo cualquier desastre, y nuestro invitado de una galaxia muy lejana. Exactamente, el buen Guki. En Nightboy agradecemos su presencia y compañía, y en tus sabias palabras, carnalito. Ya, váyanse. Ya váyanse. Ya. Sí, hagan algo con su vida. Sweet Susie Q, she was a rebel. No angel wings, more like the devil. She was so hot, so cool and nasty. Believe it or not, You're still here? It's over. Go home. Go.